el robo, y vamos a partir entonces con el robo con fuerza en las. ¿Ya? ¿Qué cuestiones hay que tener presente cuando estudiamos el robo con fuerza en las cosas? Primero, que deben darse los mismos requisitos positivos que vimos del hurto. ¿Se acuerdan? Debe tratarse de una acción de apropiación, debe recaer sobre una cosa mueble, esta cosa mueble debe ser ajena, debe concurrir cierto ánimo de lucro, debe concurrir cierto, no debe estar presente la voluntad del dueño, pero además debe darse aquí un requisito positivo, que es que debe concurrir fuerza en las cosas. ¿Ya? Fuerza en las cosas. En general, si pudiéramos hacer un esquema de lo que es la gradualidad de la pena, teniendo como base el hurto, el delito de menor pena, y el robo con violencia, el de mayor pena, el robo con fuerza estaría aquí, en un nivel medio. Es un delito de mediana penalidad. No es la figura más grave del robo. ¿Ya? Ahora, esto se justifica porque vamos a ver que en el robo con violencia e intimidación, aquí también, pero con mayor fuerza o con mayor envergadura, se nos constata en el robo con violencia e intimidación, existe una afectación de bienes jurídicos adicionales a la propiedad. Vamos a ver, es un delito pluriofensivo. El delito con robo con violencia e intimidación es un delito pluriofensivo. Que además de la propiedad, que es lo que tiene en común con el robo con fuerza de las cosas, además atenta contra la vida o la integridad corporal de la víctima. Entonces de ahí se justifica el mayor disvalor y de ahí entonces también se justifica el mayor tratamiento penológico que tiene el robo con violencia. Pero el robo con fuerza de las cosas, en principio, es un delito contra la propiedad que también en parte pudiese ser un ofensivo por atentar contra otros bienes jurídicos, pero distintos de la vida y la integridad corporal de la ley. Gracias. Robo con fuerza en las cosas. ¿Qué significa fuerza en las cosas? Es lo que aquí está el concepto clave. Fuerza en las cosas. Implica qué significa la fuerza. Para el profesor Labatut es empleo de energía, puede ser física o material, digamos, no corporal, puede ser a través de instrumentos, ¿cierto? Pero el empleo de energía, ¿para qué? Para vencer una especial protección que la cosa apropiada cabe. Y aquí está la palabra clave, y aquí está lo clave del robo con fuerza en las cosas, y algo lo vimos a propósito de ejemplo en la clase pasada. Lo característico del robo con fuerza es que la fuerza no se ejerce sobre la cosa misma que se va a apropiar. La fuerza no se ejerce sobre la cosa. Lo característico de este delito es que la fuerza se ejerce sobre las defensas o resguardos que protegen a esa cosa. ¿Cierto? Si yo me quiero, no sé, me quiero hurtar de ese equipo de aire acondicionado, me quiero privar de ese equipo de aire acondicionado, ¿no es cierto? Y aplico energía física para arrancarlo de donde está, ¿cierto? Para arrancarlo ahí. Si ustedes se dan cuenta, esa fuerza yo la estoy ejerciendo sobre la cosa misma, no sobre la esfera de resguardo. En cambio, supongamos que ese equipo de aire acondicionado además tiene, ¿no es cierto?, un candado, una reja, un vidrio con llave para cuidarlo, ¿cierto? Como el data. Claro, como el data, exactamente. Si rompo el candado del data, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ahí estoy ejerciendo fuerza no sobre el data, sino que sobre las defensas o resguardos que la protegen. ¿Qué consecuencia práctica tiene esto? Y esto, no lo olviden, es el diferenciador entre el hurto y el robo de las cosas. Es decir, si el empleo de la fuerza está dirigida a la cosa misma, a arrancar el equipo de aire acondicionado para llevármelo, ese es un hurto. Ese es uno. En cambio, si la fuerza está dirigida a vencer las protecciones de que está dotada la cosa, como el candado, todo eso del data, ¿no es cierto? Ahí vamos contando con un robo con fuerza. El ejemplo que me puso de Cherry, arrancar una planta. Ustedes saben, para llevarme una planta, ¿no es cierto? Para apropiarme una planta, la arranco, ejerzo fuerza física para sacarla de la tierra, ¿no es cierto? Ya, eso es gusto. Eso no es fuerza en las cosas. Porque no está dirigido, ¿no es cierto? A sacar, ¿no es cierto? Arrancar la planta. En cambio, si es un jardín donde el jardinero, ¿no es cierto?, vende plantas y las tiene con rejas, ¿no es cierto?, y con candados, y yo corto los candados, corto la reja para llevarme, ahí sí. Ahí claramente la fuerza está dirigida a las defensas o los resguardos que protegen la cosa. Bueno, ¿ya? Así que esto es importante. Aquí no hay que confundir. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Ya? Así que comprenderá usted, bueno, de la parte de vista ya de la práctica, lo primero que un fiscal tiene que averiguar es, bueno, la fuerza ya dirigida a dónde se produjo la fuerza. La fuerza se dirigió contra la cosa misma, contra la esfera de resguardo, y eso nos va a definir si estamos dentro de un hurto o dentro de un robo con fuerza, que con la diferencia fenológica que existe entre ambos, que no deja de ser una. Así que aquí hay un punto sensible, aquí cuidado, renominado, como yo le digo a mi doctor. ¿Ya? Otro punto, momento en que debe ejercerse la fuerza. Robo con fuerza, ya sabemos qué es lo que es la fuerza. Bueno, ¿en qué momento debe ejercerse la fuerza para encontrarnos frente a este delito? Como la fuerza está dirigida a vencer los resguardos de la cosa, justamente con el objeto de que ésta pueda apropiarse, entonces el momento de la fuerza es el mismo momento de la apropiación material. ¿Ya? En el momento de la apropiación material. Luego, como lo dice el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Si yo extraigo una caja cerrada con llave y después en mi domicilio, en mi morada, fuerzo la cerradura para contrastear su contenido, yo cometo hurto. ¿Por qué? Porque la fuerza no la estoy ejerciendo al momento de la apropiación. La apropiación se produce cuando saqué la caja de la esfera resguardo de su propietario y la fuerza la empleo con posterioridad. ¿Ya? Para la mayoría, o la doctrina al menos dominante, esta fuerza posterior es más bien propia de la etapa de agotamiento del delito y no influye en su consumación. El delito aquí de hurto estaría consumado desde cuándo, desde que sustraje de la esfera de resguardo, según las teorías que vimos en la clase pasada, y son plenamente aplicables acá, plenamente aplicables, para extraer o para apropiarme de esta caja. Así que, momento de la fuerza al momento de la apropiación. ¿Sí? No, en el caso, por ejemplo, de supermercado, hablábamos que prestaron algunos alimentos que estaban protegidos. El café, el Juan Valdés. El café estaba protegido. Y no sé, por ejemplo, si yo ejerzo la fuerza para sacar efectivamente el café, pero justo me están observando y dejo el café ya, digamos. Puedes estar en grado de ejecución imperfecta. Pero estamos dentro de la hipótesis de robo con fuerza. Imperfecto, pero robo con fuerza. No estaría consumado, tentado, ajustado, pero estamos dentro de la hipótesis del robo. ¿Cómo fue? Podría darme la vuelta en esta parte, para al guardia y volver. Ah, no, pero que ahí no se interrumpió entonces el curso delictivo. No necesariamente. No, ahí pudiese estar todavía en comisión. No, ahí pudiese haber. O sea, no ha cesado el curso delictivo. Ahí. O sea, lo que pasa es que están dos fases. Ejercí la fuerza y después me voy a apropiar. Es como si yo quebrara el vidrio de hoy día para entrar a robar a la noche a la Café Cultura. Por lo que fue desconectar la alarma, claro. La semana, claro. Exactamente. Pero si estuviera en ese requisito de que es en el momento de ejercerse la fuerza. Claro, pero lo que pasa es que tenemos que ver entonces el contexto temporal de la apropiación. Ya. ¿Dónde se produjo la apropiación? ¿Ya? ¿Dónde se produjo la apropiación? ¿Ya? Si todo esto es en un solo concepto, marco temporal, si te fuiste a dar una vuelta y vuelves minutos después para apropiarla, claro. Pero si vuelves dos días después, alguien podría decir, no, en realidad aquí hay un daño, ¿no es cierto?, y un hurto, ¿no? Ahí se desconecta quizá el criterio de conexión, o no opera el criterio de conexión de la fuerza para la apropiación. Bien, criterios para penalizar el robo con fuerza. Sí, ¿se acuerdan que el criterio, cuál es el criterio para penalizar el hurto? ¿Cuál es el criterio legislado para penalizar el hurto? ¿En base a qué pena el hurto legislado? ¿La apropiación? No. ¿En base a qué criterio? ¿Cómo gradúa las penas el legislador en el hurto? ¿En su modo de no. ¿Cómo? No leí la clase pasada. ¿No leí la clase pasada? ¿No leí los apuntes? De hecho, tengo una confusión ahí, uno que me falta. Tengo 7 apuntes. ¿Cómo gradúa? 4-4-6, Lenny, 4-4-6. Todas las dudas están en el código. 4-4-6. Con presidio menor de su grado, ¿eso? ¿Eh? Dice, los autores de esto serán castigados. Con presidio menor de su grado medio, a máximo y última multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales que el valor de la concertada excediera de 40 unidades tributarias. ¿El qué? ¿Qué es lo que excediera? Valor. ¿El valor? De la concertada. Ah, de la cosa justa. Entonces, el criterio del legislador para penar el hurto, es el valor de la cosa hurtada. Así de simple. Matemática pura. ¿Cuánto vale lo que usted surtó? No, 1 UTM. Perfecto, 446 número 2. No, vale 42 UTM. 446 número 2. No, vale 50 UTM. 446 número 1. No, que vale 500 UTM. 446 número 2. No, que vale 4 UTM. 449. 494. Ah, sí, eso es así. Bueno, eso les contaba en la mañana a mi alumno de la mañana, les contaba una talla así, cuando yo era fiscal en el operativo. Cuando lo formalicé al imputado, le dije que usted se usó una especie que valía, era una chaqueta de un supermercado, que valía 29.990. ¡No! Me dijo, está en oferta, 19.990. Sí, le dije, pero patuvo para los que pagan, para los que pagan está en oferta, pues, no para apropiarse. Bueno, eso es el hurto. ¿Qué pasa en nuestro robo? Que es el delito de hoy. Uno de los delitos de hoy que vamos a ver. No se atiende al valor de la cosa, sino que el legislador atiende a tres factores para partir castigar. Primero, el lugar en que se comete el delito. El lugar donde se comete el delito. Digamos aquí, a ver, por ejemplo, nos vamos a encontrar a propósito de lugares. Lugar habitado, lugar no habitado, lugar destinado a la habitación, dependencia del lugar habitado, dependencia del lugar destinado a la habitación, sitio no destinado a la habitación, bienes nacionales de uso público, etc. Eso va muy bien, nos vamos a solazar. ¿No? Lugar, el primer criterio entonces, el lugar donde se comete el delito. Segundo criterio, la forma de comisión del delito. También. ¿No? Vamos a ver que también existe un criterio diferenciador de pena en cuanto a la manera en cómo se desarrolla la fuerza, cómo se emplea la fuerza, en qué consiste la fuerza para la protección. Y también, atendiendo la cosa objeto material del delito. ¿Ya? Hay cosas muebles respecto a las cuales recae la acción obligatoria, que por la especial relevancia y valor que tienen un tratamiento penológico distinto. Por ejemplo, el hurto de auto, de vehículo motorizado. ¿Por qué tiene un tratamiento distinto, profesor? Por el valor que tiene, pues. El automóvil. El aligiato. Lo vamos a ver. El aligiato, ¿sabes lo que es el aligiato? No, lo vi aquí en el código, pero no. El aligiato es el hurto animal. Robo o hurto animal. La Navidad, para el 18, claro. Es lo aligiato. Esos son los criterios que utiliza el legislador para penalizar los despedidos. Las ineludibles clasificaciones. ¿Cómo se clasifica este delito? ¿Ya? Bueno, aquí hay varias clasificaciones. Primero, la del artículo 440 castiga el robo con fuerza perpetrado ¿dónde? Uno, el lugar habitado. Aquí son varias hipótesis de cuerpo. Lugar habitado. B. Lugar destinado a la habitación. Y C. Dependencia. ¿Dependencia de qué? Dependencia del lugar habitado o dependencia del lugar destinado a la habitación. Entonces, en fondo son cuatro. Robo con fuerza el lugar habitado. En dependencia del lugar habitado. Lugar destinado a la habitación. Y en dependencia o en dependencia del lugar destinado a la habitación. Hay cuatro números. Y eso está regulado en el 440. Y es quizás la forma más grave de este delito. Fíjense la piscina. ¿Por qué podría ser la forma más grave del delito? Porque persona adentro. Exactamente. Porque en un lugar habitado o en un lugar destinado a la habitación, las posibilidades de que la víctima se encuentre con el delincuente son altísimas. Y eso ya está poniendo en peligro otros bienes jurídicos. Además de que obviamente también un lugar habitado, destinado a la habitación, existe un tema también de intimidad del hogar, digamos. Aunque yo no esté y entran a robar mientras yo no estoy y vuelvo a mi casa y me encuentro con todo revuelto, todo, etcétera, claramente también hay una afectación ahí a otro bien jurídico distinto. O sea, no solo mi propiedad sobre las cosas que fueron hurtadas, o sea, apropiadas, se encuentra afectada, ¿no? Primera entonces clasificación, robo con fuerza lugar habitado, primera habitación, o en dependencia de uno y otro. Segundo, el robo con fuerza perpetrado en lugar no habitado. 442. ¿Comprenderán ustedes que para diferenciar uno y otro va a ser capital definir, y no lo hace el código, le anticipo que el código no lo hace, definir cuando estamos frente a un lugar habitado, cuando nos encontramos frente a un lugar no habitado, cuando nos encontramos un lugar destinado a la habitación? Y hay varios ejemplos, hay varios casos clásicos, digamos, de estas lagunas de repente, de estas nubes que de repente el legislador que no, todavía no tiene el código penal. Tercer caso. Robo con fuerza perpetrado en bienes nacionales de uso público, en sitios no destinados a la habitación o en el interior de vehículos motorizados. También, es otro tipo de robo con fuerza, que está en el 443, inciso primero. El robo de vehículos motorizados, ya se lo mencionaba. Robo con fuerza de vehículos motorizados, 443, inciso segundo y tercero. Y el robo con fuerza de cajero automático, 443, bis del código. Esto se incorporó, obviamente, comprenderán ustedes, esto es interismo penal. Cuando se empezaron a robar todos los cajeros, con el sistema de lazo, estas figuras quedaron en el pasado, o sea, no servía la reglamentación, entonces el legislador tuvo que rápidamente legislar en relación a esto. Hay una legítima duda de que el ingresar un cajero automático al espacio del cajero automático, ¿no es cierto?, amarrarle el lazo de metal, ¿no es cierto?, y arrancar y ingresar con el auto y llevárselo, lamentablemente no había, porque la fuerza se estaba ejerciendo sobre la cosa, no sobre la esfera de resguardo. Entonces, en general, esa es una norma de hurto, o sea, eso era un hurto. Claro, y más encima, sacaban la plata en otro lugar. En otro lugar, exactamente. Entonces, penalmente, desde el punto de vista de la tipicidad, esos casos todos se empezaron a, por mucho que quisieran llevarlo a robo, pero era un hurto. Y un hurto de acuerdo al valor del expediente sustraído, o sea, con suerte, 3 años y 1 día cárcel, o sea, nada. Pero el legislador reacciona a ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hizo? Bueno, tipificó el robo con fuerza de cajeros automáticos. Vámonos ahora cada uno de estos. Agradecemos cada uno. ¿El robo con fuerza perpetrado dónde? ¿El lugar habitado o el lugar destinado a la habitación o en su dependencia? Norma clave aquí, 440. Primer problema. ¿Qué debemos entender por lugar habitado? ¿Qué es lo que es un lugar habitado. ¿Aquí en este momento este es un lugar habitado? No. ¿Ah? Pero ¿a qué refiere? Porque claro, habitado, porque de bueno, por eso, porque ese es el problema. Ahí está, claramente el problema. Pero es la habitación se supone. ¿Qué significa habitar? ¿Donde pernoctan las personas? ¿Habitación? Pero ¿y cuánto entonces ahora hubiera alguien que entrara así a robarnos? ¿Todos estamos nosotros? Igual se corre un peligro. Es que, ya, es que fractura esto. Sí. Candado. Y se lleva el data. Que está comiendo un robo con muerte en lugar habitado, que eso estamos nosotros. ¿Pero nosotros estamos habitando en la clase? No. Es que por eso es que el lugar donde está ocupado por personas. Bueno, pues eso es que lo que pasa es que aquí hay una serie de cosas, digamos. Primero, según la oficina nacional, aquel que es ocupado por personal. ¿Ya? ¿Ya? La batut, aquel que se encuentra en dos más personas al momento de cometerse el delito, aun cuando su finalidad no sea la de servir de vivienda. ¿Ya? O sea, sería, según estos criterios, hoy día esto sería un lugar habitado. ¿Ya? Pero Echeverri, que yo diría que es la tesis hoy día más dominante, no, o sea, de hace tiempo dominante, dice, no, cuidado. O sea, habitar, ¿qué es lo que es habitar? Habitar no es estar en un lugar. ¿Ya? Si yo voy a tomar 11 a la casa de un amigo. ¿Estoy habitando en la casa? No. ¿Ah? No, ¿no es cierto? Entonces, ojo, y esta es la tesis día tradicional, o sea, la dosis dominante, ¿cierto? Habitar no es estar meramente presente, sino tener morada en el sentido de hogar doméstico. ¿Ya? Donde uno mora, ¿cierto? Donde uno habita, donde uno mora. Y donde uno mora, duerme, ¿no es cierto? Donde se alimenta, donde descansa, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, ¿sería un lugar habitado esta sala? No. Sí, me duerme en clase. ¿En su clase no ha dormido, chicos? Todavía. Ya, perfecto. ¿Y la caseta del rondín de la universidad, del guardia de la noche que queda aquí en la universidad y que tiene una casetita donde tiene una litera donde en ciertas horas él puede dormir ahí y se prepara su cafecito y tiene su tele y... ¿No debía ser porque ese es su lugar de trabajo, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Pero no sé. Pero no podría se ser, pero lugar doméstico, claro, el sentido de hogar doméstico, correcto. Sí, pero la persona... Pero si tiene una lavadora ahí. Yo diría pero que... Si tienen, ojo que hay fallos que dicen que en ese caso, ese en esta empresa, en estos lugares donde existen guardias, no, este es un caso extremo de la universidad, sí, pero piensen ustedes, ¿no es cierto?, en una empresa o en un local grande donde existe claramente una caseta donde los guardias viven ahí, hacen turnos, viven, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, ese es un lugar, no obstante tratarse de una fábrica, es un lugar habitado, desde el punto de vista de que existe alguien que mora y que tiene pertenencias, que realiza una vida doméstica así, ¿ya? Por lo tanto, ese sería un lugar habitado. Ahora, esto es casuístico, no, o sea, no vamos a resolver todos los problemas que trae esto, no. O sea, esto es casuístico. Hay que ver caso a caso. Con estos criterios, ver si nos encontramos algo. Ahora, la diferencia es abismante, pues si llegamos a la conclusión que es un lugar habitado, la pena se nos va a 5 y 1. Si decimos que no es lugar habitado, baja a 541. Y si no es lugar habitado ni habitado, el sitio nos va a seguir bajando la pena. Cuidado. Así que ojo con eso. Hay que... Yo le indico los criterios, pero no hay, aquí no hay regla, digamos. Yo podría traerle una semana de jurisprudencia en ver qué es lo que las cortes han entendido, si está o no, no existe o no lugar habitado. Profesor, me hace una pregunta así como entre paréntesis. Por ejemplo, si un abogado de Estado quiere dedicarse al derecho penal, ahí usted tiene que, lógicamente, para poder dedicarse a esto, no sé, hacer más magíster y cosas, porque yo no me imagino como un alumno o un abogado ya que tenga como experiencia nomás y se meta al derecho penal. Eso no es así, ¿cierto? O sea, puede ser. Si no, aquí no hay... A menos que fuera como un sabeso. Pero necesitáis como más cosas. A ver, yo creo que Yo digo que el derecho penal no escapa a lo que es la realidad del derecho hoy día, porque en el fondo uno va escogiendo, a veces algunos escogen, otros no escogen, digamos, es lo que le tocó, ¿no? El área del derecho es desempeñarse de acuerdo a los gustos y de acuerdo también a lo que va experimentando, la experiencia. Entonces, claro, o sea, si tú me dices, mira, yo me quiero dedicar a penal, sí, o sea, yo sugeriría no quedarse con el pregrado, buscar un diplomado, al menos un diplomado. Un diplomado. Pero eso en cualquier área. Yo, si ustedes se quieren dedicar al área, a un área específica, yo sugiero, hoy día está tan especializado todo, yo sugeriría empezar con un diplomado, ¿no? O sea, no quedarse con el pregrado, avanzar en el... Porque yo les quiero ser súper sincero, digamos, yo veo la profesión como ese abogado de la época cuando yo empecé a estudiar, ese abogado que era bueno para todo, ese abogado está en retirado hoy día. Hoy día cae mal el tema de la especialización, de expertise, exactamente. Ahora, ¿eso se ingresa cómo? No sé, bueno, ustedes trabajan, yo no sé en qué trabajan, pero por ejemplo, no sé, me imagino que habrá alguien que trabaje en un servicio público, ¿no es cierto?, dirigido, no sé, estoy pensando en Vuelta, el SAC. Hay algunos de ustedes que trabajan en el SAC, bueno, el abogado del SAC tiene que conocer normativa específica y si se quiere dedicar a eso, ¿sabes? Lo mismo pasa en derecho civil, en derecho comercial, ¿no es cierto?, ¿qué área se van a dedicar? Ahora, todo eso es progresivo, claro. Ahora, y hoy día se exigen cada vez más certificaciones, entonces yo sugeriría que ya les vayan definiendo en qué área quieren desempeñarse y empezar a pensar en qué van a hacer, digamos. Cómo se van a ir especializando, cómo a través de diplomado, postítulo, bueno, ya pensando en ligas mayores, digamos, pensar directamente en un magíster, un doctorado, ¿no es cierto? Una especialización en el extranjero, ¿no es cierto? Que depende del área donde ustedes se desempeñen. Hay abogados que trabajan a punta de recursos de protección contra la ISAPRE, pero no digo. Uno tiene que empezar como, eso no es mucho. Tiene que empezar como tercero o cuarto, ya como a definirse. Es que no hay recetas, Fabiola. Yo he conocido gente que entró a trabajar, o sea, que ya trabajaba y estudió Derecho. Otra gente que estudió Derecho y empezó a trabajar. Gente que se recibió abogado a los 50 años. Después de haber tenido una vida, por ejemplo, hay mucha gente, yo no sé si alguno de ustedes trabaja en la PDI o en el Carabinero, pero hay mucha gente que son oficiales de la PDI Carabinero, se jubilan a los 20 años de servicio y se ponen a estudiar Derecho, y a los 50 años, 45 años, están de abogado. Y ya tienen un embagaje, entonces no hay receta, digamos. Yo creo que... Yo sé que en la época en que ustedes van a empezar a trabajar como abogado, van a requerir de alguna especialización, ¿no? Pero más allá de la práctica, yo creo que hoy día las certificaciones, piden certificaciones para todo. Para todo, ¿no? Al menos un diplomado, al menos un curso, algo. Pero quedarse con el pregrado nomás, hoy día es muy poco. O al menos no asegura un nivel de vida que uno siempre piensa que los abogados que ganan plata y eso, ¿no? Entonces, en la regla general no es así. Entonces, bueno, hay que ver cómo se distingue. O sea, yo tuve la suerte de que justo cuando, a los pocos años de egresado, se abrió este tema de la reforma procesal penal. Y que necesitaban gente joven, y no importaba tener experiencia porque era algo nuevo. Entonces, había que hacer algunos cursos. Pasaron un proceso de selección, pero como no había nada todavía así como estandarizado. No había muchas competencias. Claro, había muchos años. Entonces, y éramos gente, necesitaban gente joven. Yo entré fiscal a los 29 años. De los 29 años era fiscal. Entonces, claro, esa suerte la tuve yo. Me tocó la época histórica. La mejor época que tuvieron derecho. Penal, al menos penal. Yo cuando yo estudié penal, ¿qué es lo que me decían a mí? ¿Qué año fue? O sea, a mí cuando yo estudié penal, siempre me decían, no estudié penal, ¿no? Entonces, el código penal es de los pobres y el código penal es de los ricos, nunca hayan estado a los penales. Así es la realidad. Estudié civil, penal no da nada, ¿no? Si eso es de los pobres. Pero profe, actualmente usted diría que un buen interés especializarse en sí, la sí, absolutamente. Pero, mientras la delincuencia sea el principal problema de este país, los abogados penalistas siempre van a tener. Yo pienso, por ejemplo, yo pienso, si, sin, bueno, fuera, sí. fuera de broma, yo pienso que el abogado penalista ahora el penal, o sea, va a tener pega de ser igual medianamente bueno, porque no, no vaya a estar perdiendo todas las causas. Pero el penalista tiene que igual ser cabezón porque no. Pero en tu área, hoy día que yo encuentro que lo demás es un poco más fácil porque. Porque igual es como todo tan encuadrado lo que sea, lo que se suele hacer. Igual podés pegarte tus volteretas, pero en penal yo siento que tenés que tener más cabeza para pensarla y buscar como la forma de salir de eso. Bueno, yo creo que pero quizá en ese aspecto es como más imperdonable un error de una abogada. O sea, porque lo que pasa es que un error aquí cuesta tiempo en cárcel. Claro. En otra área le cuesta plata al cliente y nunca más te contratan. Le ocasionaste una pérdida injustificada al cliente y el cliente no te va a pagar, nunca más te va a contratar, te va a desprestigiar. Pero es plata, aquí no, aquí se juega con la libertad de las personas. Así que eso como una reflexión. Sí, y ya ustedes le dicen ya estar pensando. Le dicen, o sea, es que yo, ¿cuántos abogados ingresan cada año? Les decía lo que ya, ¿cómo se van a diferenciar? Por eso yo le preguntaba, porque uno ya como en ciertas cosas tienes que entrar a definirte qué te gusta y qué vayas a hacer. O a lo mejor qué hacer que te guste. Porque puede haber algo. La fuerza no es cariño. Pero sí, como si. O para que tienes más dos, tienes más habilidades, te cuestan menos. Ahora, lo importante. Lo importante, y eso es lo rico de esta profesión. Que hay un amplio catálogo de opciones, unas más rentables que otras, ¿no es cierto? Claramente. Pero hay un amplio abanico de posibilidades de ejercer la profesión. El que quiere ser profesor, pues docencia. No se gana plata, pero va a vivir dignamente. Y sin estrés, enseñando, no, aprendiendo. No, o sea, no olviden, no, millonarios no van a ser. A mí me gusta el estrés. No van a ser. ¿Ah? Con la pura docencia. Nadie se hace millonario, pero van a tener un pasar digno. Ya, dentro del penal, claro, pero van a estar, olvídense los fines de semana, porque el delito todos los días. No tiene. Así que el que quiera dedicarse a los negocios, puede dedicarse a los negocios. El que quiere emprender, la abogacía le sirve un montón para emprender. El abogado tiene que saber cómo funciona el mundo y para emprender hay que saber cómo funciona el mundo. A mí me gustaría liquidar. Por eso, entonces hay como una zona ahí, digamos, amplia en la cual uno puede ir ejerciendo, digamos, y probando, ¿no es cierto? Ahora, también depende de la época en la vida en que ustedes se encuentren. O sea, no sé, pues. Es distinto tener 23 años y salir al mundo a probar qué es lo que me gusta y tener 10 años para experimentar y encontrarme a mí mismo a los 33 ya y resuelto el tema, que salir, no sé, pues a los 50, y si me pusiera a estudiar derecho ahora, salir a los 55 años a ver qué es lo que me gusta y qué. Bueno, pero sí, no, yo voy a cumplir 40. Eso digo, o sea, es un tema que ustedes tienen que resolver desde ya. Y piensen siempre, digamos, cómo. Yo creo que ese es el objetivo. Piensen ustedes, estamos. A ver, no se olviden en qué sociedad estamos. Estamos en una sociedad de competencia. Aquí en el mercado es competencia. Perfecto. ¿Cuántos abogados están saliendo todos los años? Aparte de los que hay, ¿cuántos salen? 2.000 cada año. Perfecto. 2.000 competidores por cliente. Por puerta. ¿Cómo me voy a diferenciar de esos 2.000? Igual, claro, pero igual no todos tienen como capacidades, como para. Hay unos que salen que son Mateos, pero no sirven para los. Pero hay otros que tienen papás con influencia. Pero igual no sirven porque los. Pero no importa, pero los contratan igual. No van a ir, los contratan por apellido. Por apellido. No van a cambiar el apellido. Sí. Pero anda a pararlo a un tío mal, no van a cambiar. Pero tiene la pega. Claro. Así que cuidado, por eso, ojo con eso. Y como decía, y esto yo lo voy a escuchar, pero no deja de tener razón. Y siempre está la posibilidad, como decía un profesor mío, cuando cuando entramos en esta adquisición, siempre está la posibilidad de que alguien a lo mejor está erradamente en la carrera. Y nos podemos estar perdiendo un pintor, un músico, un psicólogo destacado, un periodista. Bueno, pero eso lo dejamos para otro. Gracias. Me interesa avanzar en la materia. Ya, lugar destinado a la habitacional. No lugar habitado, sino lugar destinado a la habitacional. Para el profesor Lavadut, es aquel cuya finalidad normal es servir de morada. Pero cuando al momento del apoderamiento, de la apropiación o de perpetrarse el delito, no está habitado. El ejemplo que él pone es la casa de veraneo. La casa de veraneo no es un lugar habitado, cuando, obviamente, cuando está siendo ocupado, ¿cierto? La casa de veraneo, cuando en época, digamos, no estival o no de fiesta, digamos, cuando no está ocupado, no es un lugar habitado, pero es un lugar destinado a la habitación. Para el profesor Echeverri, es lugar destinado a la habitación aquel que de hecho, aun cuando no haya sido construido para los propósitos, para ese propósito, sirva para morar al momento del robo. ¿Ya? El lugar destinado a la habitación. ¿Y cuál de los dos? En general se sigue la tesis del profesor Echeverri, ¿ya? Pero en otros recursos me alegra, pero profesor, ¿por qué tantas teorías? Bla, bla, bla, basta una, díganos una y con eso. El problema es que yo no los puedo dejar encerrados en una, porque esto va variando. Los criterios jurisprudenciales van cambiando, se van actualizando. Resulta que para un caso concreto, para hacer justicia, se adecua más la posición del profesor Lavadut que el profesor Echeverri. A eso voy, entonces no, aquí no hay. Yo les demuestro, o mi labor es exponerles, como dicen los gringos, el estado del arte, ¿no? A la fecha, ¿ya? O aquellas teorías que plausiblemente hoy día se pueden plantear en tribunales. Pero no hay una receta, yo les puedo decir, miren, sigan esta o esta, ¿no? Depende del caso. Pero me interesa que sepan que existan, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, ambos conceptos, tanto de delito, o sea, perdón, de lugar habitado o de lugar destinado a la habitación, tienen un elemento en común. ¿Y cuál es ese elemento en común? En que son sitios que sirven de hogar doméstico a una o más personas. Y la única diferencia sería, si juntamos estas dos tesis, la única diferencia estaría en si los moradores estaban presentes o no al momento de perpetrarse el robo. Es decir, nos encontramos frente a un lugar, ¿no es cierto?, que sirve de hogar doméstico a una o más personas. ¿Y será habitado si la persona se encontraba presente, si había persona al momento de cometerse el robo? En el caso de la casa de veraneo, por ejemplo. Si estaban los moradores, sí. ¿Ya? Y será lugar, disculpa, y será lugar no habitado, sino, o sea, perdón, será lugar destinado a la habitación, si en el momento preciso esa persona no se encontraba. No, no. ¿Se detalla el momento de iniciar el robo o se detalla el momento de término del robo? Porque puede ser de principio de ejecución de la propiedad. Del principio. La propiedad. Exacto. ¿Ya? La casa de veraneo que se ocupa como morada, pero solamente 2 o 3 meses al año. No podría considerarse como lugar destinado a la habitación en el mes de junio, poniendo que no vacaciona en el mes de invierno. Cuando nadie la habita y se destina solo a guardar, en este caso, digamos, para algunos, digamos, no podría considerarse un lugar destinado a la vida. Pero eso no basta. O sea, hasta ahí ya tenemos suficientes problemas, pero no son los últimos problemas. Porque el 440 además habla de en sus dependencias. O en sus dependencias. Dependencia de lugar habitado. O dependencia del lugar destinado a la habitación. Problema. ¿Qué entendemos por dependencia? ¿Qué es una dependencia de un lugar habitado? Dentro del rango del terreno, podría decirse. Claro, aquí nuevamente tenemos que irnos a lo casuístico. O sea, la dependencia implica un vínculo de dependencia, valga la redundancia, a algo principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si estamos pensando en una casa como un lugar habitado o destinado a la habitación, ¿cuáles serán las dependencias? El parque, el estacionamiento. ¿Cierto? ¿Ah? La leñera, claro, el patio, los jardines, la leñera, otro edificio contiguo a la construcción principal. Algunos dicen, bueno, en comunicación interna con ella, con la cual forman un todo, es decir, exigen que todos esos edificios contiguos, supongamos que esta es una casa, ¿cierto? Aquí está la casa que sirve de morada, y aquí está la leñera, que exigiría para que fuera dependencia una comunicación interna, ¿cierto? Con el cual forman un todo. ¿Ya? Para ponerte eso. ¿Cuál es la, de acuerdo al profesor Echeverri, cuáles son los requisitos para encontrarnos frente a una dependencia de lugar habitado o de lugar destinado a una habitación? Una comunicación interna con el lugar principal. Contiguidad y yuxtaposición con el lugar principal, ¿sí? Que no haya espacio, ¿no? Y una unidad con el lugar principal. ¿Qué era yuxtaposición? Yuxtaposición, ¿cierto? Que se cuente. Okay. Por ejemplo, una casa antigua que tiene baño de pozo a 3 metros, si me roban el baño, la taza del baño. Claro, si fracturan, si se va. No tiene taza, no tiene. Me roban las cosas. Hay gente que la puede poner. Ahora, lo que pasa es que, ojo, tiene comunicación interna. Lo que pasa es que no confundir que sea techada, digamos, pero tiene una comunicación interna. Tú, hay un pasillo un sendero para ir al pozo. Tiene una comunicación interna. No tienes que salir del inmueble para ir 20 metros más allá a otra cosa que es el pozo. A eso se refiere. Uh-huh. No pero comunicación interna techada, digamos. Yeah. Sino que esté dentro de los perímetros, por así decirlo, del inmueble. ¿Ya? Era como pegar. Se ha dado el caso, mire, jurisprudencialmente, se ha dado el siguiente caso. Todavía esto pasa en los barrios. La casita, ¿no es cierto?, del vecino, y al lado instala su negocio. ¿Vale? Instala su negocio. Y obviamente que entran a robar al negocio. Donde tiene ahí donde venden los chicles, donde venden, ¿no es cierto?, el pan en la mañana, últimas venden pizza, la cervecita. Eso, el almacén del barrio. Está dentro de la casita, o sea, es un anexo de la casa, digamos, no es un local comercial, si ustedes quieren. Sino que el vecino construyó una ampliación y ahí instaló su... Ya, problema, ese es un lugar... ¿Es una dependencia del lugar habitado? ¿Podemos decir que está en una relación de dependencia funcional con el lugar habitado? Hay que ver, caso más. Depende. Algunos fallos dicen, no, mire, aquí, lo que pasa es que aquí hay una barrera divisoria, exactamente. Una cosa es el local y otra cosa, y el lugar habitado es este. Pero este no es un lugar habitado, aquí nadie habita. Es como un lugar de trabajo. Claro, y tampoco es una dependencia, porque no existe una dependencia funcional. Una cocina es una dependencia, una leñera es una dependencia, un baño es una dependencia, la logia, ¿no es cierto?, una dependencia. Pero un negocio no existe, ¿no es cierto?, una dependencia funcional. Por lo tanto, le han negado el carácter de dependencia del lugar habitado. ¿Y qué es lo que nos queda? Lugar no habitado. Y la pena baja es menor. ¿Ya? Pero en cambio, otros dicen, no, pero es que ojo, aquí adentro, aquí no había muro divisorio. Claro, porque hay negocios que tienen una cortina. Es decir, el delincuente perfectamente podía llegar hasta el dormitorio de las víctimas. Claro, ay, no, pues hay negocios que tienen cortinas, sí. Y uno, aló, empieza a gritar, aló, señora, o si tiene una puerta también, ¿no? Pero si está cerrada, claro, ahí... O un espacio que claro. No puede pasar. Entonces aquí algunos dicen, no, mire, aquí, como existe continuidad, claro, aquí sería una dependencia de un lugar, o sea, en el fondo, aquí voy. ¿Cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo resolvemos los problemas de esto? Mirá, ¿cuál es el primer paso para resolver los problemas de esto? Mirá, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tenemos que ir? Acudir, raudos, corriendo. A ver el lugar, ¿no es? No, no, estoy hablando conceptualmente. Estoy hablando conceptualmente. Cuando hablamos de derecho penal, aquí, y tenemos un problema, este es un tip, digamos, cuando tenemos un problema de derecho penal, ¿dónde instintivamente tenemos que recurrir en primer lugar? No digo que únicamente, sino que en primer lugar, no. ¿El código? No, ¿dónde? ¿Dónde tenemos que ir? No, no, ¿dónde? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? Para la pena. Para la justicia. No. No, no, no. Bueno, ¿por qué sirve de esto? Tipificado, ¿por qué se tipifican conductas? ¿Por qué se tipifican conductas? Se protege. ¿Qué se protege? Los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos. Cuando hablamos de derecho penal, lo primero que tenemos que. O sea, cuando tenemos problemas de derecho penal, lo primero que tenemos que ir rabo corriendo al bien jurídico. ¿Y qué nos sirve el bien jurídico? ¿Para interpretar? Artículos penales. Ah, ¿qué es lo que protege desde el punto de vista del bien jurídico, el robo al lugar habitado o destinado a la habitación, protege únicamente la propiedad? No. No. ¿No? Pudiesen ser las personas también, ¿no es cierto? Bien. Bien. Si este negocio tiene un muro y queda cerrado en la noche con llave por dentro, con una puerta de fierro, y los sujetos entran a robar acá, ¿están puestos en peligro a estas personas en algún momento? No. Robo lugar no está. Pero si este negocio no tiene un cierre, tiene una cortina, donde las personas estaban durmiendo a 5 metros, estaban durmiendo en lugar del robo. ¿Existe peligro para las personas? Sí. Ya. Robo lugar. ¿Qué pasa si? Dependencia del lugar. Por ejemplo, el dueño se levanta y se aparece ahí, abre la puerta y ve qué está pasando. Si lo amenazan, pasamos al siguiente: robo con intimidación. Ay. Si la puerta de fierro está abierta. Bueno, pues eso es caso a caso. Caso a caso. Eso es caso a caso. Por eso les digo, eso hay que ir viéndolo caso a caso. ¿Ya? Por eso es importante que el investigador penal vaya al lugar. Ah, pero ve que tenía que ir al lugar. Sí, pero es el segundo. Por eso es importante, para que vaya al lugar. Para que vea por el sitio. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Aquí. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Y dónde estaban durmiendo? ¿Y estaban personas adentro? No. ¿Pero aquí evitan personas? Sí. ¿Y dónde? Ahí duermen. Ahí tienen. Ah. ¿Ya fue? Bien jurídico. ¿Sí? Y a partir de eso se puede ir definiendo caso a caso qué es lo que en qué situación es. Bien, esos son los lugares del robo de fuerza en lugar habitado. Destinado a la habitación o en dependencia, lugar habitado o destinado a la habitación. Vamos a ver ahora las modalidades de ejecución. Y aquí nos vamos al 440 y empecemos a estudiar el 440. 440 número 1. Sí, Fabiola, el encabezado es el número 1. Ya dice, artículo 440, el culpable de robo con fuerza en las cosas efectuadas en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiera el delito. 1. Con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos o fractura de puertas o ventanas. Ya. Primera modalidad, el escalamiento. Y en eso consiste el escalamiento. ¿Qué comprende el escalamiento? Lo que la doctrina denomina el escalamiento propiamente tal, que es cuando se entra por vía no destinada al efecto. ¿Sí? Aquí palabras clave. Cuando se entra al lugar del robo por vía no destinada al efecto, por una ventana. Pero se entra, no se sale. Si yo entro por la puerta que estaba abierta de la casa, oh, y después cuando veo que viene el dueño de casa salgo por la ventana del baño, no hay escalamiento, porque yo no entré al lugar del robo por el lugar destinado por vía no destinada al efecto, sino que entré por la puerta. Ya, ¿qué es esta situación de que le pusieron? Entrar por vía destinada al efecto y salir por la que no está, eso no es escalamiento. ¿Ya? Otro problema que se produce es cuando se entra. ¿Cuándo se entra? Eso es lo que quería preguntar. Porque no es lo mismo entrar al patio, por ejemplo, que entrar al patio. Te pongo un ejemplo más gracioso. En otra visión así bien natural de nuestra sociedad. La señora, la dueña de casa, que está haciendo aseo en las mañanas en la casa, ¿no es cierto? Y tiene ventilando la ventana de la casa. ¿No es cierto? Y un sujeto ve que viene un jarrón, ¿no es cierto? Y mete la mitad del cuerpo por la ventana, saca el jarrón, ¿no es cierto? Y se lo tira. ¿Entró por una vía no destinada al efecto? No sé. Si ¿entró? No creo. ¿Cuándo entra una persona? No, está completamente... Depende, hay fallos distintos. Para algunos, hay incluso algunos fallos que dicen, que analizan desde el punto de vista aritmético. A ver, ¿qué porción del cuerpo ingresó al... ¿Solo metió la mano? ¿Metió solo la mano? No, entonces no entró. Porque la mayor parte del cuerpo quedó afuera. Ah, pero alcanzó a meter la mitad del cuerpo, ¿cierto? De la cintura. Ah, no, ahí ya pudiésemos decir que entró. Porque más de la mitad del cuerpo, ahora si puso un pie adentro, ya no, ahí ya, aunque le quedó el otro fuera, pero ya estaría entrando. ¿Ya? Nuevamente, muy, muy casual. ¿Ya? ¿Qué sería ese que metió la pura mano y sacó? ¿Qué pasa si tiene fuerza? ¿Y hay apropiación? Hurto. Ah. ¿Caemos la hipótesis de hurto? Así es. ¿Y acuérdense esto? No es que se impune, sino que vamos cayendo a las figuras. Esto independiente de que la persona se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta, sí, de que esta persona irrumpió, entró. Eso es indiferente, no hay elemento activo. Ya. Indiferente. Basta que no cuente con la contra la voluntad de su bueno. Sin la voluntad. Era un lindo problema que vimos la vez pasada. La idea de trepar implica también, ¿no es cierto?, la idea de trepar o usar escaleras, de ahí el nombre, escalamiento, porque usar escaleras para ingresar en lugar cerrado. Ojo, si no hay penetración al lugar, no hay escalamiento, es lo que le estaba diciendo. Problema, ¿cuándo una persona penetra en un lugar? Y eso va a ser una cuestión casuística. Hay que ver, ¿no es cierto?, hasta dónde. Solo la mano del codo, la mitad del cuerpo. Ahora, también hay que tener presente. Sí, pero ellos estamos considerando desde el punto de vista de ingreso a la edificación. ¿Al lugar habitado? ¿Al lugar no habitado? O sea, ¿al lugar destinado a la habitación? ¿O a la dependencia del lugar habitado? ¿O al lugar destinado a la habitación? Porque podría ingresar igual a la propiedad nueva, podría ingresar aún. Es que ese es otro problema. O sea, ese es el problema. El lugar habitado. ¿Dónde empieza el lugar habitado? Recuerden que es entrar al lugar habitado. ¿Al lugar destinado a la habitación o a la dependencia del lugar habitado? Por ejemplo, si está en la reja del antejardín. Si está en la reja del antejardín. ¿No es cierto? Entra, ahí está la bicicleta. Y yo la bicicleta está ahí, sí, y entro, alguien podría decir perfectamente, no, pues, esta es una dependencia, el jardín, el antejardín, es una dependencia del lugar habitado. Pero no estás forzando la cosa para acceder. No, pero estoy escalando. Sí, estoy escalando, a través de escalamiento estoy ingresando. Y ese podría ser, aun cuando yo no he ingresado a la morada propiamente tal, pero ya estoy en la dependencia del lugar habitado o del lugar destinado a la habitación. ¿Y si la reja estaba como sin llave? Estoy entrando por vía destinada al efecto. Y ahí estamos en un hurto. En escalamiento. Y en el caso de edificio con departamentos. Sí. Y se le pasó al concepto, ¿no? Anda por los pasillos, no se considera. Es que los pasillos de los edificios son dependencias de lugares habitados o destinados a la habitación. Ah. De hecho, son bienes comunes. La cosa es por dónde entra, porque si claro, entra por la por puerta, dónde entra. Nadie lo vio. Si el consejo se le quedó abierta la puerta, no hay escalamiento. No hay escalamiento, ¿no? Tercera idea. Solo se sanciona el escalamiento externo, es decir, para ingresar al lugar habitado, al lugar destinado a la habitación o a las dependencias de uno u otro. Luego, no hay escalamiento si el delincuente ingresa al lugar por una puerta de acceso que está abierta, es decir, vía destinada al efecto, y una vez en el interior pasa de una habitación a otra a través de las ventanas. Se empieza a ingresar a cada una de las habitaciones dentro del inmueble, ventana, por dentro, tampoco hay escalamiento. El escalamiento es para ingresar al lugar del robo. Es el escalamiento externo, no el interno. También considera la fractura o efracción. Ya lo vimos, 440 número 1. Cuando se entra por forado, ¿lo que es un forado? ¿Como una apertura? No, se entra por forado o con rompimiento de pared o techos o fractura de puertas o ventanas. Un cuadrado, porque raro es lo que me preguntan, pero por ejemplo una chimenea. ¿Por qué pasa? Se ve siempre, ¿no? Que entra por los... por los tubos. Como el viejo Pascuero. ¡Claro! El viejo Pascuero es el delincuente. No, yo creo que ahí se entra por una vía no destinada al efecto. Porque el forado, de alguna u otra manera, implica la generación de un hoyo de ese punto. ¿A quién lo haga? Claro. O aprovecha un oxígeno. Ah, pero no puede ser preproducto. Yo creo que es vía no destinada al efecto. Por forado, es decir, de alguna u otra manera, haciendo un agujero o con rompimiento de pared de techo. Y yo creo que es distinto. El rompimiento puede ser, no necesariamente para hacer un hoyo, ¿no? Puede ser un rompimiento para sacar, ¿no es cierto?, una viga, ¿no es cierto?, una tabla, ¿no es cierto?, desencajar algo. Uh-huh. O los techos, rompimiento de techo, ¿no es cierto?, cuando empiezan a arrancar las planchas de zinc, ¿no es cierto?, para meterse por el techo. O fractura de puerta a ventana, que esto es como lo más, romper la ventana, ¿no es cierto?, romper la puerta para poder ingresar. Ahora, esta fracción o fractura debe servir para entrar al lugar del robo y no para salir. Lo mismo a propósito de la hipótesis anterior. Si yo hago el forado o fracturo la puerta para arrancar, para salir del lugar, habiendo entrado por un lugar por vía destinada en efecto, en ese caso no hay escalamiento. Profe, y había en caso de que cuando huían los delincuentes y para escapar hacían un hoyo y salían por otra casa. Sí, eso, pero claro, eso no hay. No habría, ahí habría daño eventualmente. Ah. Porque tampoco ingresan a la otra casa por no miedo a apropiarse, es para escapar. Tampoco hay intención de doblarlo. ¿Qué es lo que es forado? Agujero o abertura a través de un muro que trae a la propiedad. Rompimiento, destrucción mediante el empleo de fuerzas físicas. Fractura, la separación violenta, ¿no es cierto?, de estas especies. Esa es la otra modalidad que reviste el escalamiento. Número 2, Fabio. Ya. Dice, haciendo uso de llaves falsas o verdaderas que hubiere sido sustraída de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. Nuevamente, para entrar en el lugar del robo, no para salir, para entrar en el lugar del robo, ¿de qué se hace uso? Llaves falsas. ¿Qué son las llaves falsas? Te vuelvo a decir la batuta. Es el duplicado de la verdadera fabricada sin consentimiento del dueño. Esa es una llave falsa. ¿Ya? Si mi amigo me dice, oye, te paso, me dejo mi llave en la de mi casa, me dijo para que me vaya a alimentar el perro, etc. Ya, ni un problema, ¿cierto? Y yo clandestinamente, sin su autorización, saco una copia de la llave. Y con esa copia de la llave, ilegítima o ilícita, ¿cierto?, ingreso a su casa después al perro. ¿Ya? Duplicado sin consentimiento de y también que siendo una cerradura sirva de ir otra, también esa es una llave falsa, la que está naturalmente concebida para abrir una cerradura, pero que ¿no es cierto? También sirve o le hace a otra cerradura. ¿Podría ser como una llave maestra también? Esa yo creo que es más acá, yo creo que son otros instrumentos en la casa. La llave verdadera. Llave verdadera. ¿Qué es lo que una llave verdadera? Es la que pertenece a la cerradura. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la llave verdadera? Pero verdadera que hubiera sido sustraída, ojo. La llave verdadera sustraída. Entonces, si a mi amigo, ¿no es cierto?, le sustraigo la llave, para la noche ir a su casa, entrar en ella y sacar al y robarme al perro, ¿sí? Apoderarme al perro. O de su Xbox, no sé. Pongámonos muy. Ay, he escuchado de su Xbox. ¿Qué pasa con la llave verdadera extraviada? ¿Ya? La llave verdadera extraviada. ¿Cierto? A mi amigo se le extravió la llave. ¡Oh! Yo la encontré, ¿no es cierto? Oh, encontré la llave y me la quedo y con esa voy a entrar. Eso es. ¿Esa es una llave falsa? No, porque llave verdadera. ¿Es verdadera sustraída? No. Entonces, si no tenemos dos, caemos al hurto. No pierde el carácter de llave verdadera, por lo tanto, el delito sería de hurto, estamos ante un vacío. Pero igual si está extraviada y se la encuentra y sabe de qué casa, que es de su amigo, ¿sí? Igual la estaba sustrayendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la tipicidad del 440 nuevo? Madre. ¿Llave falsa? ¿Es llave falsa? No. No. ¿Verdadera sustraída? No. Bien. Creo que ya una colega una vez le robaron la cartera en el trabajo, trabajamos en el líder del Maritano, le sacaron la cartera y buscando y todo denunciando, fue al auto y ella tenía las llaves del auto y se llevaron el auto. ¿Y eso ahí dónde entra? El hurto del auto. Pero. No, eso lo vamos a ver más ahora. Eso no, eso ya no es el lugar, porque acuérdate que estamos aquí analizando lugares. Ah, ya, pero. Ahí tiene una reglamentación propia que es el hurto de vehículos motorizados. Sí. Pero otra, pero antes que antes, para meter más pruebas a la sopa. ¿Qué pasa con la llave electrónica? Hoy día hay cerradura electrónica, que no usan esta llave. No, tarjeta. Usan tarjeta. De la empresa. El legislador de 1874 no tenía ni una posibilidad de saber que iban a existir las llaves electrónicas. ¿Se aplican las llaves electrónicas también? Yo creo que sí. Dice llaves, sí. Yo creo que sí. Si eso es una llave, yo creo que sí. Exactamente. ¿Fabio le iba a decir? No, en eso. Si por ejemplo, se me quiera la llave en el portón, de forma exterior. Pero yo le había puesto llave de forma interna con otra llave que andaba por ejemplo. Y esta persona va y abre y entra. ¿Es hurto? Me ha pegado. Te extraviaba, pues. Me ha pegado. ¿Pero es hurto? Sí, porque no hay ni llave falsa, ni verdadera sustraída. ¿Cuál era la llave? Entonces, a veces, cuando la gente reclama. Con sentido, si no tienen la suerte de estudiar de esto, menos derecho penal, menos comité. Suena fuerte, pero ¿cómo se entraron a mi casa? Entraron a mi casa, me registraron y resulta que, ¿cómo serán libres? Porque un hurto. Sí, pues se le dio la llave puesta. Y eso no es escalamiento. Lo que yo le explicaba antes con el caso del atropello, que la gente en sí que reclamaba. Que cómo estaba libre el hombre y que ni la licencia la había quitado. Era porque no. Ahora, afortunadamente existe el derecho penal, porque imagínense ustedes cómo se habría solucionado ese problema si no se quiere solucionar. Lo habían linchado. O le cortan la mano, porque antes. Ya. Ganzúas, haciendo uso de ganzúas. ¿Qué son las ganzúas? Ya, esto ya es. La ganzúa es. Algo típico de. Ese fierro que tiene como una cosa así. Tiene un cachito. La ganzúa es. Tiene así para tomar. Tiene como una punta con dientes. Sí, con unas puntas. Que es para abrir la. Es un alambre fuerte y doblar una punta a modo de garfio con el que falta ya se abre una cerradura. Esa es la ganzúa. Y para más rematarla, u otros instrumentos semejantes. Este es el bolsillo para allá. U otros instrumentos semejante a qué? Semejante a la llave falsa, semejante a la verdadera sustraída o semejante a la ganzúa. Y aquí entra todo. La botella cortada. La botella cortada, el carnet, ¿no es cierto? O la tarjeta de crédito con la cual se abre la puertecita. Aquí entra todo. Incluso si alguien más purista podría decir, no, la llave electrónica está aquí. Este es el lugar de la realidad. Ahora, ¿quién califica? El que sea el instrumento semejante, el juez. El juez. Hay que probarle al juez, ¿no? Hay que probar qué es lo que es. Hay que probar lo que es. Ahora, nuevamente, a riesgo de ser majadero, todos estos instrumentos deben ser usados para entrar al lugar del robo. No para abrir cerradura interior de un mueble. Si yo entré por vía destinada al efecto, al lugar destinado a la habitación, a la casa. ¿Cierto? Porque no está la puerta abierta, entré a la casa y una vez dentro, a meterme en el joyero de la doña casa, ¿cierto? Empecé a usar la ganzúa y abrí el joyero y saqué las joyas, es un. ¿Ya? Porque estos instrumentos deben ser utilizados para entrar al lugar del robo, no internamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que ojo con esto. ¿Qué hay que tener presente acá? Además, hay una figura especial que es la del 445. El 445 del Código Penal castiga autónomamente, como un delito especial, autónomo, al que fabrique, expendiere o tuviera en su poder llave falsa, ganzúa u otro instrumento destinado conocidamente para efectuar el delito de robo y no diere descargo suficiente. Este es un acto preparatorio de un robo, pero que está expresamente penado por la ley. El legislador no espera para sancionar a ese sujeto que se meta a robar. Basta que fabrique, venda o tenga en su poder llaves falsas o ganzúa para sancionarlo. Es un delito de peligro. Es un acto preparatorio de un robo que el legislador expresamente ha anticipado la punición. Recordarlo esto a propósito del Ministerio de Instrumento. Número 3, y aquí ya se pone ya rosa el asunto. Fabiola, número 3. Dice, introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico o a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad. Ah, a través de la seducción de algún doméstico. Y ahí está, eso fue tanto. Aquí ya no estamos fuerza propiamente tal. Aquí ya no es una fuerza física. Aquí estamos hablando de la fuerza moral de la seducción. ¿No es cierto? La seducción de un doméstico. ¿Qué es lo que es la seducción de un doméstico? ¿Qué es lo que es un doméstico? Miren los términos que utiliza el legislador del doméstico. ¿Ah? Es mi doméstica. ¿Qué dirían hoy día? ¿Qué se diría hoy día si yo a mi asesor al hogar lo presentara? Aquí está mi doméstica. ¿Ah? ¿Cómo me mirarían? ¿Ah? Ya, las chiquillas ya me quitan el saludo. ¿Ah? Las chiquillas ya se pondrían allá, no me mirarían en las clases, estarían ya, no, las perdió. Y esos son los términos del legislador. 1874, de un doméstico. ¿Ya? La seducción de un doméstico, ¿qué es lo que es? Conquistar la voluntad de un doméstico para entrar. Al menos que es doméstico y no doméstica. No, son las personas que hacían trabajo doméstico dentro de las casas. Ama de llaves, la asesora rural, las cocineras, ¿no es cierto? Los jardineros, todas esas personas que trabajaban en las casas antiguamente, cuando las casas eran grandes y obviamente había plata para pagarla, ¿quién podía pagar? Yo, una infidencia, dentro de mi familia, tengo una familiar de mucha edad que la cuida una asesora del hogar que tiene también hace mucho. Y esa asesora del hogar en algún tiempo en su vida trabajó en una casa patronal en el campo. Y ella era la nana del poste, de los postes. Esa era su función, de los postes. Ella trabajaba de lunes a sábado en la casa, vivía en la casa, pero su función dentro de la casa era preparar los postes todos los días. Ese es el perfil. Inconcebible. Sí, porque ya para el postre, para el almuerzo. Ahora, esta seducción, para las mal pensadas y los mal pensados. Obviamente. Para las mal pensadas y los mal pensados. Convencimiento. Esta seducción es un sentido amplio, no es un sentido solo sexual. Así que no lo tomas en todo. No es un sentido únicamente sexual, sino que es un sentido amplio. Pero es como cuando llaman y dicen que el patrón, o le dicen que no sé cuál, el patrón tuvo un accidente, que pase las joyas. Eso es engaño, eso no es seducción, eso entonces, es engaño. Entonces, ¿cómo es? Es como que un cabrón amigo encachado y lo mandáis. Seducción de un doméstico. Oye, ¿qué no le haga palabrear a la nana? Le haga palabrear a la nana. Sí, haz lo tuyo. Decía el simpático con ella, ¿no es cierto? Hasta que ella. Un vasito de agua. Hasta que ella te dije entrar a la casa. ¿Ya? Ah, ¿no es cierto? Y ahí, haciéndome el simpático, ¿cierto? Me deja entrar a la casa y me apodero de la experiencia. Exactamente. Nombre supuesto, utilizando nombre supuesto. Se oculta la verdadera identidad del delincuente empleando dolosamente un nombre supuesto. Puede comprender a un miembro de la familia, a un amigo de la casa, ¿cierto? Mire, ¿sabe qué? Yo soy el hermano del dueño de casa. No me diga, sí, mire. Mi hermano me pidió si me podía usted dar un vaso de agua. Y dije, sí, pase nomás, señor. Claro, no. Sí. O simulación de autoridad. Simulación de autoridad. Ya. ¿Ya? Es decir, el sujeto aquí, de alguna otra manera, simula ser una autoridad justamente para entrar o introducirse en el lugar del robo. ¿Ya? Aquí la mayoría de la doctrina dice que no basta la sola mentira, fingirse autoridad, sino que además debe estar reforzada por apariencias externas, que por presentar un documento falso, un uniforme falso, exactamente, una credencial falsa, etc. Ahora, ¿qué pasa si verdaderamente se tiene esa calidad, si es una autoridad que se vale de esa, se prevale de ella para entrar al lugar del robo? Aquí estamos con un hurto, pero con la agravante del 12 número 18, Fabio, ¿la puedes leer 12 18? 18 dice, ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado suceso. Claro, ahí puede ser hacer esa cara. Bien, otras cosas que hay que tener presente. Lo vamos a ver más adelante. También, al final. En la clase siempre llegamos al final. Que de acuerdo a nuestro código penal, 444, se presume autor de tentativa de robo, al que se introdujere con forado, fractura, escalamiento, uso de llave falso, llave verdadera sustraída, de ganzúa, en algún aposento, casa, edificio, habitado, destinado a la habitación o su dependencia. O sea, el solo hecho de ingresar a través de estas formas constituye, el legislador expresamente dice, que se trata de tentativa de robo. O sea, yo puse un pie, ¿cierto? Ingresé al jardín de la casa, la dependencia, etcétera, a través del escalamiento, y ahí yo ya me siento, ¿cierto?, de alguna manera, autor de tentativa. O sea, la ley presume, presunción simplemente legal, no de derecho, presume que soy autor de tentativa de robo. Y además, de acuerdo al 450, y esto es lo bonito de los robos, por eso dicen que el bien jurídico, la propiedad del bien jurídico más protegido de este país. Además, este delito se castiga como consumado desde que se encuentra en grado de desarrollo de tentativa. Miren, se entiende como, se castiga como si fuese consumado, el del 440 estamos hablando, se castiga como consumado desde que se encuentra en grado de desarrollo de tentativa. Vamos al ejemplo. Si yo ingreso por escalamiento al patio de la casa del lugar habitado, primero, se me presume autor de tentativa de robo y se me va a castigar como si hubiese consumado el delito. ¿Qué les parece? Segundo. ¿Está bien? Bueno, estas normas han sido objeto, obviamente, de reparos constitucionales con dispares de resultados, ¿no? Pero ese sujeto, con el solo hecho de ingresar a la reja, saltar la reja y entrar al patio, ya es autor de robo consumado. ¿Cuál es el problema de esto? Pues parece ser atractivo. No, está bien que lo castigue. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando al sujeto? Que sea lo que sea que haga, va a ser condenado por el delito. Perfecto. ¿Qué me detiene ahora? ¿Qué me detiene ahora? Si ya estoy aquí, aquí ya estoy como... Si me pillan, va a ser igual porque... Va a ser lo mismo. ¿Cuál es el sentido? Si ya estoy, ya estamos en esta, echémosle para adelante. Si ya estamos aquí, exactamente. Ya estamos aquí, ya. Entonces, ojo con lo peligroso de eso. Como el dicho este de estrategia y negociación, al enemigo que huye, puente de plata, hay que tenderle puente de plata para que se retire, para que huya. Hay que darle una posibilidad. Lo que hay que hacer con Putin ahora. A Putin hay que darle un puente de plata para que se vuelva. La única manera que se acabe la guerra con Ucrania. No, ya no la ganó, pero no la puede perder estrepitosamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle un puente de plata para que se retire con honor. Para que no siga, porque ya el próximo paso es una bomba atómica. No, no quería alertarlo. Quería asustarlo, pero... Aprovechen de darle un beso a sus hijos. No se pudo. Bueno. Bien, seguimos. Robo con fuerza ahora perpetrado lugar no habitado. 4-4-2. Ahora nos cambiamos, Fabiola, al 4-4-2. ¿Qué es lo que es un lugar no habitado? Nuevamente en silencio el Código Penal. Es la concepción negativa del lugar habitado. La batut nos dice que es todo lugar cerrado, no destinado a la habitación y en el cual al momento de perpetrarse el delito no se encontraba persona alguna. Típico caso, el local comercial, ¿no es cierto? La bodega, las dependencias de la universidad, una fábrica, ¿no es cierto? Para Echeverri, el lugar no habitado es el lugar que al momento del robo no sirve de morada a nadie, pero que por su naturaleza, ¿cierto?, sirve para la habitación. Él tiene ese matiz. O sea, para él una casa desocupada sería un lugar no habitado. Y se le aplica un tratamiento penológico mucho más favorable. ¿Cuáles son las modalidades de ejecución del robo del robo en lugar no habitado bajo la 4-4-2? Dice, el robo en lugar no habitado se castigará con presidio menor a su grado medio máximo siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Escalamiento. Ya, escalamiento, vamos por parte, vamos leyendo, vamos por parte. Escalamiento, idem. Idem 4-4. Me remito a lo que dijimos al 4-4. Dice 2, fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles y objetos cerrados o sellados. Ya, aquí entonces se trata de muebles u otro objeto destinado especialmente a la seguridad de los bienes. ¿Se dan cuenta? La fuerza se ejerce sobre la esfera de, no sobre la cosa, sobre la esfera de resguardo de la cosa. ¿Ya? A la seguridad de los bienes, cajas fuertes, baúles, etc. ¿Ya? Número 3. Dice haber hecho uso de llaves falsas o verdadera que se hubiera sustraído de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados. Aquí está la gran diferencia con el 440. Que además se incluye no solamente para entrar al lugar del robo, sino que también para abrir los muebles cerrados. ¿Ya? Gran diferencia con el 440. Si yo uso una llave falsa para abrir muebles cerrados, en un lugar habitado, destinado a la habitación, no tengo, no tengo esta causa, hay uno. En cambio, si es un lugar no habitado, aquí sí, aquí existe robo. Por ejemplo, no sé si es lo mismo, pero me imagino el caso, no sé, hipotético, que una persona lo echaron de la casa, porque andaban malos pasos, y se estaba quedando un show. Y justo en el auto, en la guantera, tenía, por ejemplo, un celular, llega alguien, rompe el vidrio y saca de la guantera el celular. Vamos mal, next. Eso tiene en Nacional Sur. O robo en vehículo motorizado. Ese otro especial. Todo lo que sea auto, sáquense los autos de encima. Porque hasta antes los autos estaban aquí, pero ahora sáquense los autos están en el otro lado. Como si faltaran autos. No, que conozco un caso. Bien, estas son sutiles diferencias, cuidado al estudiar, ¿eh? Son sutiles diferencias entre uno y otro, cuidado. Otro delito, robo con fuerza perpetrado ¿dónde? En bienes nacionales o públicos, en sitios no destinados a la habitación o al interior de vehículos motorizados, aquí está. ¿Qué son los bienes nacionales de uso público? Pues ustedes son civilistas. ¿Qué son los bienes nacionales de uso público? Aquellos bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Calles, plazas, puentes, caminos, etc. Todos los chilenos. El sujeto que va con su carretilla y ve la tapa de la alcantarilla que está en la. En el de fierro que está en la calle, ¿no es cierto? Ahí y la saca. Y se la lleva. ¿Qué es eso? Es robo de lleno. ¿Qué robo? O sea, la ejerce la fuerza. ¿Dónde? ¿Sobre qué se ejerce la fuerza? Sobre la cosa. Sobre la cosa. ¿Qué utilidad le va a dar? No sé. ¿Cómo se vende chatarra? ¿Cómo se vende como chatarra? Se le rompió lo de la caja. sitios no destinados a la habitación. ¿Qué son los sitios no destinados a la habitación? Son recintos no cerrados que carecen de delimitaciones ostensibles, que nadie ocupa actualmente como morada, o sea, en los momentos en que se comete la apropiación. ¿Qué puede ser ahí? La parcela. Los campos, las parcelas. Parcela, ¿no es cierto? Predios. Los predios rurales. Un sitio eriazo, ¿no es cierto? Pero necesariamente un discurso tiene que estar. ¿Cuáles son las modalidades? 4-4-3, Fabiola. ¿El inciso, el 1 completo o no? ¿Es largo el 4-4-3? Ya. Dice, con la misma pena señalada en el artículo anterior se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público, en sitio no destinado a la habitación. Sitio no destinado a la habitación. O en el interior del vehículo, de vehículos motorizados. ¿Ya? Si el autor hace uso de llaves falsas o verdaderas que hayan sustraído de ganzúas u otros instrumentos semejantes. Nuevamente la ganzúa, la llave falsa, etcétera. O si se procede mediante fractura de puertas, vidrios, cierros, candados u otros dispositivos de protección, o si se utilizan medios de tracción. Ya. Ahí está la fractura de vidrio. ¿Cierros? ¿Qué son cierros? Cierros, los cercos, sí, de algunos del libro. Ya. Candado, el candado del fondo, del portón del fondo. El congelado. ¿No es cierto? Dispositivos de protección. ¿Qué son los dispositivos de protección? Aquellos artificios que constituyen en sí impedimentos para que terceros puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a la cosa que se está. La cadena que ata la cosa a un poste o un edificio. Si yo dejo mi bicicleta en la calle, pero amarrada con la cadena a un poste de la luz, y un sujeto, ¿no es cierto?, lo fractura. ¿Estamos? En un lugar, luego viene el servicio público. Mediante esta. Y la utilización de medios de tracción, elementos que permiten arrastrar vehículos en la vía pública. ¿Cierto? Si yo auto estacionado de mi vecino, ¿cierto? ¿Cierto? Una maña, una grúa, para arrastrarlo y llevármelo no es me gusta. Eso es robo. En bienes nacionales o públicos, son bienes que se bien encuentran en bienes nacionales, o sea, por eso en sitio, en la calle, o en sitio amarrado a un poste. Exactamente. Eso es. Nuevamente, tener presente. Hay que tener presente. Que si con ocasión de alguna de las conductas señaladas recién se produce la interrupción o interferencia en el suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua, lluvia, telefonía, la pena se aplicará en su grado máximo. El robo cable, tendido eléctrico. O sea, cuando se roban las tuberías de cobre del agua. Para vender después las tratamos. En ese caso, si hay interrupción e interferencia, existe una agravación de la respuesta. La pena se aumenta en el máximo. Robo de vehículo motorizado. 4-4-3, un segundo, tercero, Fabiola, por favor. Dice, si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Se considerará robo y se castigará con la pena del inciso precedente la apropiación de un vehículo motorizado mediante la generación de cualquier maniobra distractora cuyo objeto sea que la víctima abandone el vehículo, fuera de los casos a los que se refiere el artículo 436. ¿Qué fenómeno delictivo está aquí? Esta cuestión de los... ¿Cómo le llaman ahora? ¿Son los portonazos? ¿Una especie de portonazo? Sí, pues. Claro, pero cuando los detienen en la autopista, por ejemplo, o hacen... Los abordazos. Eso. Ahora, en la medida que no haya violencia e intimidación. Si hay violencia e intimidación, nos vamos a otro delito. Aquí se trata de maniobras distractivas o distractoras para que la víctima abandone el vehículo. Así como hacer que se le pinchó la rueda y pedir ayuda. Por ejemplo. Y ahí aprovechar y lo... Exactamente. Pero si hay violencia e intimidación, nos vamos al otro. Que es robo con violencia o intimidación. Robo con fuerza en cajero automático, 443 bis, código penal, Fabiola, por favor. Dice, el robo con fuerza de cajero automático de dispensadores o contenedores de dinero o del dinero y valores contenidos en ellos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Para los efectos del presente artículo se entenderá que hay fuerza en las cosas si se ha procedido con alguno de los medios señalados en el artículo 440 números 1 y 2. Si se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o portantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos o si se utilizan medios de tracción. El LAS, ¿cierto? La técnica del LAS, instrumento de... Ya, también es un delito de robo con fuerza, en este caso recae sobre lo que son los cajeros automáticos. Y esto obedece también una realidad delictual de lo que fue la década pasada, ¿se acuerdan? Cuando empezaron con, lo, con el tema del cuando robo. Cuando se dieron cuenta que eso se podía robar. El oxicorte, la saturación por gas, ¿no es cierto? Todo eso. Bien, ¿dudas, consultas? Antes que pasemos, pedido break, al robo con violencia e intimidación. ¿Estamos claros? Pero para la cosita, ¿no? ¿Las casas robantes entran como lugar habitado? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que podría ser un lugar habitado. Yo pienso que sí. Sí, porque pero no tiene como... Porque está destinado a habitar. Ahora, pero si está arrumbado en un depósito no, ahí para la venta, ahí claramente no. Si está en la donde la compraventa, por eso. Tenían ahí en compraventa, ahí claramente no hay lugar ni habitado ni destinado a habitar. O sea, puede ser en algunas circunstancias. Porque además el vehículo... Motorizado. Claro, no, porque la casa rodante no es. Estoy pensando en el derrastre, no en el motorhome. Estoy pensando en el derrastre. El motorhome no, el motorhome es el vehículo motorizado, claro. No, yo estaba pensando en la casa rodante, en la que se arrastra. Eso. La de circo, ¿no es cierto? Exactamente. La del food truck. ¿Qué es lo que es el food truck? No, pues es un lugar. Depende. ¿Dónde está el food truck? Claro, y no, ¿para qué lo utilizan? Porque si es... ¿Y si tengo estacionado el food truck lleno de cosas en el patio de mi casa? ¿Puede ser un robo de fuerza en lugar de dependencia? Bueno, entonces digo, ahí podemos pasar una semana pensando el caso. ¿Pero que en las cabinas de los camiones donde pernoctan los choferes? ¿Y ese es el lugar ahí? Ya, meses. Ahora vamos a estar más activos en las clases, profe, porque como no tenemos tantas pruebas. ¿Tienen prueba? Ah, que mañana hay prueba. ¿Pero tienen prueba o no tienen prueba? Sí, pero esta ya es como la última de esta. Hay prueba de un ramo que no nos vamos, no estamos en peligro de estar. Y por eso falta una pregunta. Ya, ¿hacemos un break? Yo debería, a lo mejor nos podría hacer un... Dime, un cariñito. Por ser leal a las clases. En el examen, yo paso la factura del examen. Ni los cuatro dice lo mismo. Ahí paso la factura. Cuando la duda, este será un 3-8, 9, 4, 4-1, 4-2. Es decir, ofenden a más de un bien jurídico. De tu propiedad, de nuevo. Pero además, no se entendía. ¿Qué es lo que es la violencia? ¿Qué es lo que es la violencia? La violencia es el empleo de energía física que se dirige en contra de la energía física, o sea, la violencia. La intimidación no es más que la amenaza del empleo de esa fuerza física. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver que el legislador, no obstante definir los conceptos, pero nuestro legislador las regula de una manera muy amplia en el artículo 439. Esta es la norma clave. Primera norma clave aquí, 439. ¿39? 439. Fabiola, ¿puedes leer el 439? Dice, para los efectos del presente párrafo, se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra. Pausa. Primer integrante, cómo está integrada para nuestro legislador la violencia e intimidación, Primero, malos tratamientos de obra. ¿A qué se parece? ¿A qué tipo penal se parece malos tratamientos de obra? Ya lo vimos. ¿A las lesiones? A las lesiones. Herir, golpear o maltratar de obra a obra. Malos tratamientos de obra. ¿Qué más? Dice, las amenazas. Las amenazas, ya. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué los malos tratamientos de obra o las amenazas? Continúa, Fabiola. Ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas. Ya, para hacer que las cosas se entreguen. Violencia, ¿cierto? Malos tratamientos de obra, amenaza, para que la cosa se entregue. Pásame el celular. ¿Ah? Para que me la entregue. ¿Ya? O para que se manifiesten las cosas. Para que se exhiban, se hagan ostensibles y de esa manera lograr la apropiación. Y además, Fabiola. Dice, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten. Ah, miren, para impedir la resistencia u oposición a que se quiten. Y cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar la manifestación. ¿Qué es el concepto de violencia e intimidación? El 4-3. Bueno, si te dan cuenta, amplio. Es un amplio, un concepto amplio. ¿Qué es lo que se incluye dentro de la violencia e intimidación? ¿Qué es lo que se incluye? Primero, doctrinalmente dice que se incluye acá situaciones de simulación. Por ejemplo, amenazar con un revólver descargado o un puñal de utilería. También sería acá violencia o intimidación. Y se justifica porque produce en una víctima la misma reacción que si fuese el uso efectivo de un tipo de arma. Si yo intimido a una señora de 60 años con una pistola de juguete, ¿le causa el mismo efecto que si fuese de verdad, no? Sí, claramente. Entonces, también desde ese punto de vista, estaría incluido este concepto de violencia e intimidación aquellas situaciones de simulación. Y ahora que hay prácticas más encima de las como súper. Las claro. Que son como de aire, ¿o no? Los de fogueo. También. Y muy bien dice, los de aire comprimido también. ¿Ya? Ahora, otra cosa hay que tener presente. No requiere la violencia e intimidación que ésta provoque un daño efectivo en el cuerpo, salud o la vida. O sea, yo puedo, digamos, amenazarle con un cuchillo, ponerle un cuchillo en el cuello a una persona para que me entregue el celular. Y va a existir violencia e intimidación, aun cuando esa conducta no le va a producir ningún detrimento físico, ¿ya? En la salud o en la vida. Ahora. Ahora, si le da un infarto, alguna cuestión. ¿Qué pasa ahí? Una descompensación. ¿Qué pasa? Ya, ¿para qué me tiene? ¿Qué pasa? A ver, bonito el caso, ¿qué pasa? Y se muere. ¿Homicidio? No, sí. No, sería un cuasi. ¿Cuasi delito? ¿Por negligencia? ¿La maté por negligencia? No. ¿Homicidio? Bonito caso para el examen. ¿Lo van a notar? Ah, no. ¿La contribución de Fabiola para el examen? No sé a quién le va a tocar. Pero eso va a ser gracias a Fabiola. Ya. Ya, pero es que no. ¿Ah? Pero explíquelo. ¿Qué pasa? Pero explíquese usted, pues si ustedes ya estudiaron el homicidio. ¿Hay una conducta notoria? ¿No? ¿Dónde está el problema? ¿Hay una conducta matadora? No, si se usted está a favor. No, pero ojo. Es que la conducta es matadora, pero. Ah, otra cosa es lo subjetivo. Hay un tema ahí de doble. Ya. Por otro lado. Y aquí viene, digamos, en The Other Hand, como es el domingo. El otro. Para que exista violencia e intimidación, no es suficiente el mero temor experimentado por la víctima de que el sujeto activo pueda utilizar armas u otros medios violentos con misión del delito. O sea, no basta que yo me sienta intimidado porque el que me pidió, me exigió la entrega de la cosa, medía 2 metros, pesaba 90 kilos. Y me volvió con vos, se pasa a resolver. ¿Ah? No basta que yo me sienta intimidado. Cuidado, eso no es intimidación. ¿Ya? No es suficiente este mero el temor de la víctima, sino que requiere de una actuación de parte del sujeto, ¿ya? Una conducta activa o pasiva, o omisiva también, desde luego, pero encaminada o dirigida desde el sujeto activo, ¿ya? Si el sujeto activo no amenaza, ni intimida, ni implícita, ni explícitamente a la víctima, volvemos a la figura residual. Punto. Si no hay violencia, ni intimidación, en la relación, volvemos al uno. No es impune, volvemos al uno. ¿Profe, hay alguna diferencia en que la persona sustraiga el objeto a que la víctima le entregue el objeto? No. Porque habla de forzar la manifestación o entrega. En una cosa, ¿no es cierto?, la entrega, y en otra la manifiesta. En ambos casos hay apropiación. Alguien me podrá decir, no, pero es que aquí puede haber, ¿no es cierto?, una entrega voluntaria de la víctima, en cuya decisión cooperó mucho que yo le exhibiera un revólver cargado. ¿Ah? ¿Le ayudé a tomar la decisión? No, al exhibirle el revólver cargado, ni siquiera le dije nada. Le ayudé a tomar la decisión de que era más racional para ella que me entregara el celular a que se lo quedara. Ya. Habrá también violencia. El que, miren, esta es la violencia ficta. El que para obtener la entrega o manifestación alegare orden falsa de alguna autoridad, o la diere por sí mismo fingiéndose ministro de justicia o funcionario público. Aquí hay una especie de engaño, ¿eh? Más que intimidación, más que violencia, aquí lo que hay es engaño. Yo tuve un caso, yo conocí un caso de este. Brevemente, un poco para que veamos también cómo se aplica en la calidad. Este es un funcionario. A ver, no era un funcionario. El hermano de un sujeto vendió un camión, pero eso, esas ventas de campo, es decir, de palabras, vendió el camión. Y el tipo, porque yo leí las declaraciones, decía, yo vendí el camión, lo entregué y caché que me estafaron, que me estaban haciendo una, porque me entregaron unos cheques medio chuchos. Ah, no, me dijeron que me habían depositado en la cuenta. Y yo di mi cartola y me apareció un depósito, pero parece que no habían. Total que al otro día me di cuenta que los depósitos no existían. Habían metido papel en los sobres. Y salí y llamé a mi hermano, que mi hermano trabaja aquí en Concepción, era como versado, digamos, en el mercado. Trabajaba en un servicio público, pero no era funcionario público. Y salimos por los campos a buscar a estos gallos. Y dimos con el camión. Y el camión estaba el chofer. Y mi hermano se subió, se puso una gargantilla, una credencial, y fingió que era policía. Y que él venía de parte de un juez a retirar el camión, a incautarlo. Y el chofer se lo entregó. Ahí se le acusó a ese sujeto como autor de robo con violencia por haber alegado orden falsa alguna. Es un caso de autotutela, estamos claros que es autotutela, eso no. Por lo tanto, ordenó orden falsa autoridad, ¿cierto? Fingiéndose y también el funcionario público, y se le llevó a juicio y se le sancionó al hermano de la presunta víctima del estafa como del delito de robo. Bueno, esta es una situación de astucia o engaño que provoca en la víctima una situación de indefensión, justamente, pero que no emana de la intimidación de la fuerza, sino que emana, ¿no es cierto?, justamente de esta astucia o engaño que es similar, ¿no es cierto?, a la fuerza. Gran diferencia, la acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia con el 440 número 3? Que allí el alegar orden falsa, etcétera, etcétera, era para entrar en el lugar del robo. Acá, en este caso, es para obtener la entrega o manifestación de la cosa robada, ¿ya? Gran diferencia. Otra pregunta, examen. O de control. Gran diferencia entre el alegar orden falsa de autoridad, el robo con fuerza o el robo con intimidación. Habrá también intimidación, el que para apropiarse obtener la entrega o manifestación de un vehículo motorizado, nuevamente los autos, o de las cosas ubicadas dentro del mismo, fracture sus vidrios encontrándose personas en su interior, o amenace la integridad de niños que se encuentran en el interior del vehículo sin perjuicio de la prueba que pudiera presentar en contra. Esto es importante. También, ahora, existen los constitutivos de intimidad. ¿Qué es lo que es esto? Esto es una realidad delictiva que nosotros tienen la tarde. ¿Entiendes? Fracturar esos vidrios. ¿Qué es el fenómeno delictivo este? ¿Te acuerdas de los pulgazos? Ah, sí, lo que pasa ahí en la costanera. Los costaneros, los pulgazos. Los que están en los semáforos. En los semáforos cuando roban, revientan el vidrio y le sacan la cartera a la conductora. Generalmente no es un comentario sexista, sino que es una... Sí, uno tiende a dejar fenomenológico, algo fenomenológico. Digamos que mayoritariamente son mujeres que conductoras que llevan la cartera al lado, entonces le pegan el pulgazo. Había una duda, ¿qué es lo que era el pulgazo? ¿Era un robo por sorpresa? ¿Era un robo con fuerza? ¿Era un robo con...? Bueno, el legislador vino a solucionar el problema y ahora lo considera eso intimidación. Eso es robo con intimidación. Momento en que debe estar presente o debe ejercerse la violencia o la intimidación. Aquí nos vamos al 433. Cuando en tres momentos. Antes del robo, puede ejercerse antes del robo para facilitar su ejecución. En el acto de cometer el robo o después de cometido el robo para favorecer la impunidad. El mechero que ingresa al supermercado a buscar especie y cuando va saliendo por la caja amenaza al guardia con un cuchillo. Acaba de mutar automáticamente su conducta de un hurto a un robo con intimidad. ¡Oh, pero si me voy preso por un Super 8! ¿No te das preso por un Super 8? Pues, robo con intimidad. Ante el robo, entonces el sujeto ejerce la violencia, ejerce sobre la víctima, acto de violencia e intimidación justamente para apropiarse las cosas. Si la acción se detiene en ese momento, o sea, concluye la violencia e intimidación y la acción se mantiene ahí sin lograr la apropiación, en ese caso habrá tentativa de, o frustración, ¿no es cierto?, dependiendo del robo. En el acto de cometerlo, pues daño a la apropiación, o después de cometer... de cometido para favorecer la impunidad en los términos que acabamos de mencionar. Pero entonces ya ahí la tentativa o frustración no se toma como en el cuarto por esta como sí, consumado. Sí, igual. Perfecto. ¿Cómo clasificamos el robo con violencia e intimidación? El robo simple, 436 inciso primero. El robo calificado, 433. Robo por sorpresa, 436, inciso primero. Perdón, inciso segundo. Robo de vehículo motorizado con violencia e intimidación, 436 inciso tercero, la extorsión y la piratería. Esos son la clasificación del robo con violencia o intimidación. Profesor, pero la extorsión. Vamos. El robo simple, el robo con violencia e intimidación, robo simple, entre paréntesis, en doctrina comparada. Este es el verdadero robo. Cuando se habla de robo en doctrina comparada, se habla del robo con violencia o intimidación, el robbery que le hablan los gringos. ¿Ya? En otra legislación, el robo con fuerza es una agravación del hurto. Oh. Es un hurto agravado. Y el robo es este, a este se le denomina robo. ¿Ya? El robo con intimidación, robo con violencia. Ya, cuando hablamos del robo simple, hablamos del 436, inciso primero, tener presente que se trata de una figura residual. ¿Por qué es una figura residual? Porque va a concurrir en la medida en que no se den, en la práctica, en la vida real, las formas del robo calificado del 433. Luego entonces, ¿cuál es el análisis? dado la conducta de robo con violencia o intimidación, primero tenemos que ir al 433. Si es de robo, es una hipótesis de robo calificado. Si es así, nos quedamos en el 433. Si la respuesta es no, nos volvemos al 436, que es la figura residual. ¿Ya? Para el profesor Labatut, haciendo una interpretación sistemática entre el 433 y el 436 en su primero, nos dice que el robo es simple cuando va acompañado de lesiones menos graves o leves, o se obre con violencia o intimidación que no produzca lesión alguna en la víctima. ¿Sí? Es decir, hasta lesiones menos graves sería robo simple. Cuando existan ya lesiones, a propósito de la violencia, se causen lesiones graves hacia arriba, caemos en la hipótesis de robo calificado, que es una pena alta. Robo calificado. Segundo, ¿cuál es el robo calificado? Es una figura agravada en relación al robo simple. ¿Por qué? Porque concurre alguna de las circunstancias que señala el 433. ¿Cuál es la primera de estas? El robo con homicidio. Robo con homicidio. Es decir, cuando con motivo o con ocasión del robo, motivo u ocasión, dos situaciones distintas, se comete además homicidio. Aquí cuidado, aquí tener cuidado. Vamos al ejemplo de la Fabiola. Pudiese estar en conexión ese homicidio con el robo, pero en la medida que haya sido con motivo u ocasión. Si no, es una figura que pena autónomamente, si es que logramos aprobar homicidio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea con motivo del robo? Cuando existe vinculación ideológica entre ambas conductas de medio a fin, es decir, se mata para robar. Yo mato al dueño de casa para poder apropiarme de las cosas que están tienen, o mato a la víctima, en este país se mata por dos lucas, mato a la víctima para apropiarme de su celular. Medio fin, el homicidio está dado como un medio para robar. Cuidado. Si a consecuencia del robo se produce el colapso de la víctima y muere, no hay robo con homicidio. Pudiese haber robo más homicidio, pero que es distinto. No está esta figura, el robo con homicidio. Entonces, ¿para esto la víctima se debe resistir? No necesariamente. ¿Y si yo la mato de entrada? Si yo asalto el banco y de entrada le disparo al guardia de seguridad, la violencia antes de la apropiación. También, momento de la violencia. Yeah. Si yo entrando al banco, lo primero que hago es matar al guardia. ¿Te das cuenta? Eso también es robo calificado, porque existe robo con homicidio. Con ocasión. Aquí ya no está en relación de medio fin. El homicidio es para el delincuente una manera de lograr su seguridad o impunidad. Se mata al robar. No para robar, sino que al robar. Como consecuencia. Claro, exactamente. Voy saliendo con el botín, ¿no es cierto? Y el guardia me viene a reducir, ¿cierto? Y lo mato. Es con ocasión del robo. No para robar, yo ya me apropié, sino que es ahora para asegurar mi impunidad. Robo con homicidio. Primera hipótesis de robo calificado. Desde el punto de vista de la faz subjetiva, debe haber dolo tanto respecto del homicidio como del robo. Conocer y querer. Problema. El Código Penal del 43 habla de se cometiere homicidio. Pero ya ustedes ya estudiaron que dentro del capítulo homicidio tenemos el homicidio simple, el homicidio calificado, el parricidio, ¿no es cierto? El femicidio, el infanticidio. ¿A cuál se refiere el código cuando habla de se cometiere homicidio? ¿Qué debe entenderse? La doctrina militar hoy día nos dice que comprende tanto el homicidio simple como el homicidio calificado. ¿Y el parricidio? El profesor Latour dice, bueno, también se incluye, la ley no distingue, por lo tanto no había razón. Problema, el femicidio. Aquí hay un problema no. ¿Se entiende también el homicidio? El homicidio está regulado de manera autónoma del homicidio. no está dentro de mí. Sí. Pero yo creo que también está incluido. Que se matara es una mujer, ¿no? Para robarse, sí, pero para robarse, algo que no está, o heredar. ¿No? Está separado. Claro, está separado. Está en una regulación separada. ¿Ya? Eso es algo que tendrá que desarrollar la jurisprudencia. Segundo, el robo con violación. Robo con violación. Cuando con motivo u ocasión del robo se cometiere además violación. ¿Qué es lo que es la violación? Lo vamos a ver ya casi al final del semestre. En la violación es el acceso carnal a otra persona, ¿cierto? Sin o contra su voluntad. ¿Y qué es lo que es el acceso carnal, ¿cierto? La penetración, ¿cierto? El pene, ¿cierto? El órgano sexual masculino, en un orificio, en cualquier orificio natural de la víctima, ano, boca o vagina. ¿Ya? La violación puede ser tanto de contra una mujer o contra un hombre. ¿Ya? No es exclusivamente de la mujer. ¿Ya? Eso es la violación. ¿Ya? ¿Y solo la puede matar? ¿Cómo se puede dar con motivo, violar con motivo de robo? Doctrina, unión artificial de ambas conductas, claro. ¿Cuándo va a decir con ocasión? Cuando se viola al robar, que es la situación más común. Pongámonos casuísticos, ¿no es cierto? El sujeto que entró a robar a la casa y ve a la doña casa o a la asesora del hogar y con ocasión de ese robo, la viola. La accede carnal. Esa es la situación más común de robo con violación. Pero aquí la factura tenemos justo clara. Con motivo. Cuando existe vinculación de medios fines de ambas conductas. Es decir, se viola para facilitar la perpetración del robo. Tarea para la próxima semana. Ah, profesor, yo ya vi un ejemplo. ¿Por qué no? A ver. No, yo le iba a pedir. Ah, yo tengo un ejemplo, pero no lo puedo transmitir si lo están grabando. Ah, pero profesor, ya son de nosotros nomás. Ya, pero a ver si ni siquiera la alcanzamos a escuchar. No, con grabadoras no lo doy. Así que tarea para la casa. Próxima semana, pónganse creativas y creativos. Un caso. Inventen un caso de un hecho. De una violación, de un robo con violación, pero con motivo. Es decir, se viola para robar, se accede carnalmente para robar. No con ocasión, que ese ya está sanejado. Con ocasión es más fácil. Ya, ahora este no es. Pero con motivo. Es con motivo, para robar. Se viola, se accede carnalmente a la víctima para robar. ¿Un método de extorsión? ¿Cómo extorsión? No, tiene acceso carnal, violación. Bueno, pónganse creativos. Fin de semana, de aburrido, piensen en el caso y piensen en el de. Qué bien. ¿Ah? No, necesito respuesta. Llegamos a los intrincados pasadizos del legislador. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué está, ¿En qué cuadro plástico estaba pensando el legislador cuando ideó esta? No, para facilitar, para robar. Se viola para robar. Se accede carnalmente. No, pero ese se roba para facilitar. Sí, para facilitar. La perpetuación de robar. Se viola. Para eso le vea el puñete, pero violarlo. No sé. O violarlo también. O violarlo como. Para robar. No, no, claro, para robar. Pero eso, claro, es como que entra con la intención de violar. Pero para robar. Para robar. Ojo, no es. No sé. No es, ojo, no es que entró a violar y después robó. Y después robó. No, u ocasionalmente robó. Tampoco es que entró a robar y ocasionalmente violó. Esto es violar para robar. Es un medio para apropiación. Es un medio para el robo. Tarea para jugar. Tercero, otra calificante del robo. El robo con castración. ¿Conocía de ustedes ya? Castración, mutilación, lesiones graves, graves gravísimas, simplemente. Es decir, si de la violencia ejercida al momento de la producción del robo se causan de lesiones simplemente graves para arriba, estamos ya en el campo del robo calificado. No es robo simple, sino es robo calificado. Ahora, todos estos resultados deben ser dolosos, no culposos. Yo castro, yo mutilo, yo lesiono gravemente a una persona, a la víctima. Conociendo y queriendo. Claro, para robarle. Para robarle. Cuarto, robo con retención. Con retención. Cuando las víctimas fueron retenidas bajo rescate, esto suena como a película, ¿no? Bajo rescate. ¿Qué significa bajo rescate? Que se exige un preso por la libertad de la. Eso es robo calificado. Para la apropiación, yo retengo a la víctima, ¿no es cierto? Y exijo un precio por la libertad de la víctima. Claro, no, no coincide con el secuestro, porque el secuestro no es para robar. No. Porque el secuestro es un delito aparte para sí, poder obtener. Apropiación de libertad, nada más. Y cuando las víctimas fueran retenidas por un lapso mayor a aquel que resulte necesario para la comisión del delito. ¿Qué figura delictiva existe? ¿Qué fenómeno delictivo moderno está aquí? ¿Cuál está aquí? ¿Ah? Aquí está. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ah? ¿Cuando amarran a la víctima? No. Cuando lo agarran a la víctima y la llevan a los cajeros automáticos a sacar las plata. Y la llevan al cajero automático para que saque plata y saque aquí, y después la retienen un rato hasta las 12 para que pueda sacar 200 lucas más. Eso es, pudiese estar caído aquí, comprendido dentro de esta hipótesis. Robo por sorpresa. Otra figura del robo. Ya salimos del robo calificado, ahora nos vamos al robo por sorpresa. Se considera como robo, porque en estricto rigor es un hurto. En estricto rigor para algunos un hurto. Se considera como robo la apropiación de dinero u otras especies que los ofendidos lleven consigo cuando se proceda por, primero, por sorpresa. ¿Qué es lo que es la sorpresa de acuerdo a Dr. Echeverry? Algo menos que la violencia, pero más que la mera clandestinidad del gusto justificado. Es el debilitamiento de la defensa privada que proviene del hecho que la víctima escogía desprevenida. ¿Cuál es el delito? ¿El robo por sorpresa cuál es? El lanzazo. Es el robo por sorpresa. Rapiña. El arrebatamiento también se le conoce en otra legislación. Ojo, no es robo con sorpresa. Muchas veces algunos periodistas han escuchado hablar. No, es robo con sorpresa, no, con sorpresa. Por sorpresa. El medio de comisión es la sorpresa. ¿Ya? Y ahí está el fundamento. ¿Por qué mayor penalidad? Porque se debilita la defensa privada de la víctima al actuar, ¿cierto? De alguna u otra manera. De manera inesperada, desprevenida. Le coge a la víctima desprevenida. Aparentando riñas en lugares de concurrencia, justamente para causar confusión, ¿sí? O haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Los turbazos. Los turbazos diría que son robos con fuerza o con intimidación. No, hagamos, ¿cierto? Aquí hacemos una maniobra destinada, simulemos, digamos, que estamos aquí discutiendo, bla, bla, entonces, y nos va a pasar el desprevenido que ha venido a mirar, ¿cierto? O sea, es que no, mira, se están juntando los planetas, mira, ojo, mira. Y ahí aprovechamos de arrebatarle a la persona el debilitamiento a través de esta maniobra destinada a lograr confusión. O simular, ¿no es cierto? Un falso aviso de bomba, ¿no es cierto? O algo así. Conocido como la rapiña o el arrebatamiento, era un agravante del hurto antiguamente, pero después fue establecido como un delito autónomo. Y aquí tener presente el objeto material, ¿eh? No es cualquier cosa, sino que debe tratarse de dinero u otras especies que los ofendidos lleven consigo. Consigo. ¿Ya? Alhajas, ropas, hoy día los celulares. ¿No es cierto? ¿Hablando de teléfono? Un caso que me tocó a mí, que hubo un problema de calificación jurídica. El repartidor del gas. El repartidor de gas que iba con su camioncito, ¿no es cierto? Y se estaciona fuera de la casa donde le hicieron el pedido, se bajó, sacó el candado, abrió la puerta, sacó el balón de gas, ¿no es cierto?, para ir a dejárselo a la señora, y en eso que estaba ahí, pasó un gallo, sacó un balón de gas de los que estaba adentro y salió corriendo. ¿Cómo? Los ladrones tienen una fuerza y velocidad, pero sobrehumanos. ¿Qué? ¿El robo por sorpresa? Se trata de una de dinero, otra especie que lo quería llevar consigo, llevarla consigo, del balón de gas. No, pero se lo quitó ahí. Estaba depositado en el lugar. Pero estaba dentro de su esfera de bueno, tenía, en ese caso, el tribunal extendió que había robo sorpresa. Para mi sorpresa, para mi, valga la redundancia, para mi sorpresa, el tribunal estimó que había sorpresa. Pero depositado para mí. Robo de vehículo motorizado, figura especial de día. También se considera robo, entonces, la apropiación de vehículos motorizados siempre que se valga de la sorpresa, se valga de la distracción de la víctima, o se genere por parte del autor cualquier maniobra destinada, obviamente, a distraer a la víctima, para que abandone el vehículo. Y en ambos casos, sea que el momento en que ésta se apreste a ingresar o hacer abandono de un lugar habitado, destinado a la habitación, a su dependencia, a su lugar de trabajo, este es el portavoz. Salvo en que se trate de medir la violencia que tiene eso. Ahí nuevamente volvemos al robo simple. 436. Bien, extorsión. Ahora esto es lo que quería llegar a la Fabiola. Extorsión. ¿Qué es lo que es la extorsión? 438, Fabiola, por favor. Dice que el que para defraudar a otro le obligare con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero. Ya, si te fijas, si se fijan, no es una maniobra apropiatoria, salvo en un caso muy especial, pero en general no es una maniobra apropiatoria. Yo no estoy apropiándome de una cosa mueble, sino que mi objetivo, mi dolo, es de defraudar a otro. Y para eso, lo obligo con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado, pero que importe una obligación estimable en dinero. Eso es la extorsión en nuestro país. Pedirle plata a mi enemigo, ¿cierto?, bajo amenaza de que si no lo hace le voy a publicar su foto que tiene con la amante, eso no es extorsión. Porque no importa una obligación que no le. Y no estoy obligando a suscribir a tocar o entregar un claro. Y tampoco es que me entregue plata. ¿No? Ahora, ¿qué tienen? Dice, pero profesor, ¿y por qué está aquí regulado, digamos? Bueno, el legislador de 1864. Es común con el robo porque ha atentado contra la propiedad. También es un delito contra la propiedad. ¿No? Pero ¿por qué no es extorsión si yo amenazo a una persona con publicar sus fotos si no me da dinero? Porque dice que tiene que ser para suscribir, otorgar un instrumento público privado que importe una obligación. No dinero. No dinero en sí. Claro. Ah, que es un documento o ya. Claro. Un pagaré, un cheque en blanco. Que me firme un cheque en blanco, que me firme un cheque, que me firme un pagadero. Ojo que la violencia y la intimidación aquí no está dirigida a la apropiación de la cosa, sino que a que se obligue pecuniariamente al entregar o otorgar un título de crédito. ¿Qué significa suscribir un documento? Firmarlo al pie o al final del texto que reconoce la obligación. Otorgarlo es extenderlo o redactarlo. Y entregar, que es la hipótesis más parecida al robo, ¿no? Se obtiene la entrega de la cosa mueble, por ejemplo, que es el instrumento mismo, que es el título de crédito mismo. Sería como extorsionar a mi acreedor para que suscriba que la deuda está saldada, ¿no? ¿Sí? ¿Por eso? Sí, yo creo que podría ser. Por ejemplo, en el caso en que lo obligara a suscribir una hoja en blanco y después, posteriormente, de esa hoja yo redacto un documento que quedaría como una escritura. Yo creo que no, porque tiene que ser de inicio, tiene que tener una obligación estimable en inicio. Porque no, firmar una hoja en blanco no es ninguna, nada, nada. Claro, pero yo después la hoja la puedo, no sé, por ejemplo, redacto un documento que digo que me va a donar tanta cosa. Sí, pero eso es posterior. Claro. Pero al momento en que se ejerce la violencia, ya no está. ¿Vale, tenías? Un cheque en blanco, sí. Sí, pues. Un cheque en blanco, sí. El documento debe contener, al momento de la comisión de delito, una obligación estimable en dinero. Aquí este delito tiene un elemento, desde el punto de vista subjetivo, contiene un elemento subjetivo especial distinto al dolo. O sea, aparte del dolo de extorsionar, debe haber un elemento subjetivo especial adicional, que es el ánimo de defraudar. Yo no solamente debo estar obrando dolosamente, sino que además, desde el punto de vista subjetivo, con ánimo de defraudar. Para defraudar a otro, a la defraudar. ¿Qué es lo que es defraudar a otro? El designio de causar un perjuicio ilegítimo al patrimonio ajeno mediante una conducta, ¿no es cierto?, invalida. ¿Qué pasa si la violencia ahora se ejerce para destruir o inutilizar un documento que contiene una obligación estimable en dinero? No hay extorsión. Pero podría ser 470, número 5, ¿verdad? ¿Podría ser? 470, las penas del tipo de anterior se aplicarán también, número 5. Dice, a los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel del cual, de cualquiera clase. Ya, inutilizar, ahí está. Bien, y para ir terminando ya, otros delitos contra la propiedad por apropiación, que esto yo no lo voy a ir en detalle porque no... No tengo tiempo, ¿sí? El aligiato y el robo de animales. 448 bis a 448 sexis del código de la sustracción de madera, que este está reciencito, este nuevo, está nuevito, sí. Nuevito, este está de paquete. 448 septis a 448 octis. La receptación, 456 bis a del código penal, tener, comprar, ¿no es cierto? Cosa gustada, robada. Objeto de atención indebida, la usurpación de memoria, que son que la apropiación de bienes inmuebles, derechos reales constituidos en ellos sobre aguas, y un delito que es la sustracción, hurto, robo, destrucción de un expediente, proceso administrativo judicial, que es una ley del año 54, de la ley 5507, el artículo 4 está regulado este año. Por último, ya va a terminar. Última lámina. Algunas disposiciones comunes al robo, hurto, vigiato, sustracción de madre. Hay que tener presente que existen normas especiales de determinación de pena. En el 449 y desde el año 2016 aproximadamente, para este tipo de robo no se aplican las reglas general de determinación de pena que ustedes estudiaron en parte general, sino que existen reglas especiales para determinar la pena del 449. También existen agravantes especiales respecto a estos delitos. Más allá de las del 12, existen agravantes especiales. Por ejemplo, el actuar, digamos, en una agrupación, a través de una agrupación de dos más sujetos, ¿cierto? Hay hipótesis de en situación de saqueo, ¿cierto? Etcétera. Y una serie de circunstancias agravantes, vean ustedes, que se aplican a estos delitos. Improcedencia de atenuante del artículo 207 en determinado delito, en los más graves, no aplica la procurar con celo, la reparación celosa del mal causado, procurar con celo reparar el mal causado, no se aplica en estos artículos. La regla intercrimen que ya vimos, algunos delitos de estos. ¿Se entiende? Se penan como si fueran consumados desde que existe el principio de ejecución. Desde que hay tentativas se sancionan como consumados. Hay una serie de normas sobre concurso de reincidencia, 451, 452, 453, ¿cierto? Reincidencia, reiteración de hurto, etc. Presunción de autoría, 454. ¿Puedes leerlo, Fabio, por favor, muy brevemente? ¿El 454? Inciso primero, sí. Dice, se presumirá autor del robo o hurto de una cosa aquel en cuyo poder se encuentre, salvo que justifique su legítima adquisición o que la prueba de su irreprochable conducta anterior establezca una presunción en contrario. Se presume autor del robo, la persona en cuyo poder se encuentra el precio. Tiene sentido. Hay normas de prueba, normas de arrepentimiento, 456. ¿Puedes leerlo, por favor? Y es la última que tiene. Dice, si antes de perseguir al responsable o antes de decretar su prisión devolviere voluntariamente la cosa robada o hurtada, no hayándose comprendido los casos del artículo 433 y 434, se le aplicará la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada para el delito. Es decir, claramente hay una norma que beneficia el arrepentimiento, la devolución. ¿Cuándo tiene que devolverlo? Antes de que se decrete su prisión, ¿no es cierto? Y antes de que se... Y en la situación del levante especial del 456 bis, inciso final, todo esto vean ustedes, yo como digo no tengo tiempo para tratarlo. Pero no lo preguntaste. A ver, ¿qué me interesa? Ya, inmediatamente se esquema. ¿Qué me interesa? Esto. Me interesa esto, y después. Ese me interesa. Todos los que están comprendidos con robo, la simple tentativa ya se... En algunos, no todos. Ah, en algunos. En algunos, no todos. Vean ustedes. Me interesa esa, me interesa esta. Y me interesa esta. ¿Esas tres? ¿Por esas tres? Yo me satisfago. Entonces, 449. 450 y 454 completo, porque tiene 454 en cierto. Hay que seguir abajo. Bien, eso es. ¿Me permito? ¿Me permito? Y aquí les tengo las pruebas. Sí. A ver, a ver. Se debió para facilitar la recuperación del robo. Ya, a ver. Nosotros igual, más de un pero es como amigo, claro, bueno, primero, considerando que debe haber apropiación de cosas ajenas, ¿cierto? ¿Qué el por eso? Por voluntad de intimidación, además de haber acceso al daño y que fuerza intimidación. Sí. Dice que la víctima del robo y la violación pueden ser personas distintas. El ejemplo que da es un ejemplo de un trabajador de casa particular, que en el fondo, de alguna manera, para inhabilitarla, que pueda, digamos, posteriormente proteger el bien y se le roba al dueño de casa, que sería la víctima. Ya, o sea, se viola a la asesora del hogar para inhabilitarla, de alguna manera, de imposibilitarla, sí, y de esa manera poder asegurar el robo. Yo lo pensé, pero dije, yo sigo pensando. Si la claro, pero en la práctica a lo mejor es más fácil pegarle un combo. Yo veo porque si el gallo, ¿cómo tan rápido va a erectar para violarla? ¿Violarla? Pero sin lógico. Lo que pasa es que el orden puede ser cualquiera. O sea, no necesariamente digamos el orden de los productos. El orden de los factores. Ya, ve ahí tiene. No había que ponerse tan. No, no había. Muy fácil. Ya, ve Gonzalo. No sé, aquí, bueno, aquí estoy. No, pero ok, ya aquí ya se nos acabó el entusiasmo. Mira las tremendas cartas que le hago. Yo aquí tengo Luis Gonzalo. ¿Otra vez? ¿Qué no es que no, uno del té. Uno del colegio. ¿No afectó? La nena no está. Puta, pero no la entiendo la letra. Nelson. Bárbara. Sí, muchas gracias. Javier, no, Felipe. Felipe, Figueroa. ¿Cuántos tenemos? Bárbara. ¿Cuál? Sí. Bueno, ahí está. Pero no le entiendo lo que se aquí. A ver, ¿cuál me estás preguntando? ¿Del test cuánto era el puntaje de cada prueba? ¿Del control? Sí. 30 la primera y 20 la segunda. 20 y 20. 50 en total. No entiendo, solo está. No entiendo. Ya, miren, ahora una cosa. Revísenlo y al final de la clase de prosa vemos comentarios respecto de la respuesta. Claro, para que no se nos haga tan bien. Yeah. ¿Alguien le debo alguna, no? Según yo, no. No. Pero no entiendo, profe, si tuve 20 o 30. ¿Ah? Donde dice puntos es la cantidad de puntos que tuviste. Sí, pues. Dice puntos. Puntos. Esos son los total. 30 puntos. Sí. Esos son los 20 de la primera y a la otra tuviste que tener 10. 10 puntos. Claro. A ver, someramente, a ver, yo les voy aquí para que no queden tan en el aire. Y vamos al control, que es la prueba común. Y al control. Consentimiento de la mujer embarazada y todo aborto. ¿Qué es lo que había que poner acá? ¿Cierto? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera el consentimiento? ¿En qué consiste el consentimiento? La edad desde la cual se puede consentir. El error acerca del consentimiento de la mujer, ¿no es cierto? Básicamente, ese es el tema en general, el consentimiento de la mujer embarazada en el delito de aborto. Y aquí muchos, algunos de ustedes olvidaron el tema del error. El error en cuanto al cuando el médico actúa con el erróneamente pensando que la mujer ha consentido y no lo ha hecho. ¿Ya? Y los otros dos resultados típicos de lesiones graves gravísimas, tenían que elegir cualquiera de los resultados y desarrollarlos. Y aquí ya se disgrega un poco porque en el fondo algunos me confundieron, algunos de ustedes me confundieron las lesiones graves gravísimas con las simplemente graves. Incapacidad para más de 30 días, no sé, entonces de ahí ya está, eso compárenlo, digamos, con el apunte en relación a lo que se, en relación a lo que sube. Y en el recuperativo, la tipicidad sugerida del homicidio siempre básicamente es que se admite con dolo, dolo eventual, dolo directo, imprudencia. Y me interesaba, sobre todo, hacer presente que estaba superada esta discusión entre el animus necandis, si requería un dolo especial del ánimo de matar, animus necandis, y eso había quedado superado con lo que era la teoría del dolo eventual y el dolo directo. El ensañamiento como calificante del homicidio, no había que desarrollar el tema completo, y lo mismo. El control, dos circunstancias que la ley considera razón de género en materia de femicidio, y tenía que, de alguna otra manera, habían unas facilísimas, ¿ya? Que había que desarrollar, y generalmente el menor puntaje está dado por la insuficiencia del desarrollo del tema, básicamente eso. Así que bueno, como les digo yo a todos mis alumnos, un azul no significa aprobar el ramo, necesariamente, y un rojo tampoco significa reprobarlo, los partidos se pueden dar vuelta. Sí, sí. ¿La tenemos que entregar, profe? ¿No? ¿O la dejamos? ¿Puedo hacerlo? Ya. Lo voy a enmarcar. ¿Oye? Sí. Completa. Se devuelve. Ahora, yo es para que se den cuenta que yo corrijo todas las pruebas, las corrijo. Yo que no decía, a ver, pero a ver, ¿qué es lo que dice? Ausencia de... Te faltó decir eso. Ausencia de consentimiento. ¿Qué pasa si hay ausencia de consentimiento? Ya. Consentimiento debe ser libre. Está puesto acá. Consentimiento expreso. Consentimiento tácito. Error acerca del consentimiento. No, pues todo, faltó todo eso. ¿No? Ya. Y aquí dice inexacta e incompleta. No, bien, eso es. Felipe, tu grabaste. Voy a revisar. Todo esto irá.